El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Hace unos días celebramos juntos una nueva Mogurred en directo en nuestro canal de YouTube, donde hablábamos del futuro con PlayStation 5, también del pasado a través de las revistas de nuestra infancia, pero sobre todo del presente, de la preocupante situación en la que nos encontramos. Veréis, la política ha salido del Parlamento y los platós de televisión para invadir las calles e incluso los videojuegos. La polémica foto de Aebi con portavoces de Vox hizo saltar las alarmas de muchos. Pero hay otra noticia, fuera de nuestras fronteras, que no ha despertado la misma atención. Me refiero al caso de Blizzard. En un conocido torneo de Hearthstone, el ganador aprovechó el escaparate que brinda un streaming y un micrófono para mostrar su apoyo a las protestas que se están produciendo en Hong Kong, donde reclaman reformas democráticas, libertad y que cese la violencia policial. La respuesta de la compañía fue vetarlo, retirarle el premio e incluso despedir a los locutores. Esto, bueno, es política y eso también nos habla del posicionamiento de aquellas empresas que hacen los juegos que tanto nos gustan. Yo he echado de menos que más medios nacionales le diesen cobertura a esta noticia, pero por suerte tenemos formatos como la Mogurred para poder hacer justicia e informar sobre este tipo de atropellos. En fin, solo quería mencionarlo y os invito a que escuchéis el programa que le dedicamos porque merece la pena al menos ser consciente de lo que ocurre, que la política es parte de la vida, es parte de los videojuegos y es parte de todo lo que hacemos en nuestro día a día. Y ahora sí que sí, yo tengo muchas ganas de presentar a mis compañeros. Y es que contra todo pronóstico, hemos hecho pleno. Hemos hecho pleno aquí ahora mismo. Todo el mundo está conectado para hablar de videojuegos. Tony, bienvenido. Gracias, pero del todo pleno no, porque mi voz se ha quedado en algún lugar que no sé dónde está. A mí estos cambios de temperatura me revientan. Y hace 2 días me levanté con dolor de cabeza y mareado y ahí empezó mi declive. Que madre de Dios, estoy con agua, paracetamoles, ibuprofenos, fotoprix, estoy con todo porque de verdad que tengo la voz, pero estamos aquí para hablar de juegos, estemos como estemos. Y aquí claro, lo vamos a pasar muy bien. ¿Y tú no sabías que el Batallón Pluto tiene un efecto terapéutico, sanador? Sí, claro, hombre, por eso por el Batallón me voy hasta Murcia, 8 horas en tren, porque sana todo, vine con apendicitis cuádruple. Y me lo sanó. qué maravilla. Ojalá no solo sea Murcia y tengamos más ocasiones y más oportunidades de curar a la gente como si fuéramos aquí chamanes. Y va a ser muy divertido, muy interesante. Y hoy al menos vamos a hablar de videojuegos, vamos a abstraernos de esa realidad de Vox, de política, de todas estas cosas tan lúgubres que nos atenazan, porque aquí venimos a hablar de lo que de verdad nos gusta, con muchos amigos como Aitor. Hola. Hola, hola. Pues sí, y esta semana además se viene, yo creo, un programa tocho, ¿eh? Muy, muy interesante. No sé cómo va a quedar, pero yo tengo la corazonada de que va a ser un gran programa porque las noticias de esta semana son bastante potentes y yo creo que eso también ha hecho un poco de efecto imán y por eso estamos todos reunidos aquí, ¿no? Porque hay muchas ganas de hablar. Efecto llamada, desde luego. Hay muchas ganas de hablar de lo que ha pasado esta semana con Sony. Lo vamos a hacer, vamos a divagar. Yo quiero escucharos, porque claro, yo tengo la Mogurred, yo me pongo ahí 2 horas hablando solo ante la cámara y tengo tiempo para explayarme, pero yo estaba pensando en todo momento qué pensará Aitor, qué pensará Tony, Juanjo, Atreides, de todas estas cosas. Hoy vamos a tener la oportunidad de contarlo y de vivirlo. Y también con más personas, voy a seguir con las presentaciones. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues yo estoy muy contento de estar a este lado de la barrera. Lo tengo que decir. Lo hiciste muy bien, tengo que decirlo públicamente, ¿eh? Lo hiciste muy bien. No. Tú lo haces muy bien y no te escapes más, ¿eh? Que esto de presentar, de preparar, de editar, la gente no se puede imaginar lo que supone. Lo que supone ya nada más que este editorial que tú has hecho al principio es buscar el editorial, pensarlo, madurarlo, escribirlo, corregirlo. Eso solo para el principio. Pues así todas las secciones. Y una vez acaba todo, lo haces y después lo editas y después lo presentas. No digo nada de lo que supone eso. Así que yo muy contento de estar aquí aportando lo que sea, pero de este lado de la barrera. Al que torea, ponte a torear tú, Sergio, que está muy bien ahí. Bueno, en cualquier caso, aquí vamos a hablar todos, ¿eh? Hoy tenemos un programa donde nos vamos a mojar con juegos, con consolas y con noticias un pelín controvertidas. Ya lo vamos a ver. Yo quiero continuar porque también nos acompaña Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad es que con muchísimas ganas porque ha sido una semana en la que he podido jugar lo justito y lo que tenía ganas era eso, de hablar de juegos y de dejarme de historias de trabajo y de historias de política y de historias de fútbol y de historias de todo lo demás, sino de lo que realmente nos gusta y con lo que disfrutamos. Eso es, yo de fútbol no entiendo y no quiero que esto se convierta en nada similar, pero ¿tu equipo o lo que sea ha perdido? ¿Estás mal por ello o no te ha afectado? No, ¿qué va? ¿Sabes por qué? Porque pasa como pasa con alguna prensa de videojuegos que se basan en rumores, se basan, inventan noticias, hacen todo y al final terminas enfadándote por tonterías como, pero si esto no tiene ninguna base, pero si esto no sé qué. Y bueno, pues te fastidia un poco porque ves que los periódicos deportivos se parecen más a una lista de deseos o a un necesito vender como sea que a prensa. Sí, es horrible. Bueno, y la unión de ello se ve como, por ejemplo, en esta chorri noticia de lo del FIFA. Ay, que he visto en el periódico. No, solo quería decir una cosa. Periódico Marca haciéndose eco de que no había habido nada con respecto a esa manifestación que se suponía que alguien en un foro escribió una cosa y se estaba organizando. Y entonces me dice, sí, es que es penoso no al que lo ha hecho el post, es penoso a la prensa que ha dado pábulo a esta tontería. Me parece increíble. Y además que la manifestación no tendría éxito, porque creo que no lo tuvo, yo de hecho me enteré después, pero lo que es penoso también es que no se tenga en cuenta por qué se hace. Es decir, que están sacando el mismo juego de 2019 y el mismo juego de 2018 con un lavado de cara y un solo cambio, que es Volta en lugar del camino. Hombre, ya está bien, creo yo, un poquito de cambios. Pues es normal que la gente quiera protestar. No ha salido bien. No dejan de tener razón cuando están diciendo que están igual. Creo que lo comenté en el programa anterior que estuve jugando, lo que es que no veía ninguna diferencia, que si me dicen que estoy jugando el 2019 me lo creo perfectamente. Sí, pero aquí entiendo que la discusión o la polémica es más la cobertura informativa que se ha hecho de algo que realmente no tenía sustancia, no tenía una base o fundamento y que luego veía replicado no solamente en los medios de videojuegos especializados, sino en el mundo, en el diario, en Marca, y tú dices, ¿qué está pasando para que cosas realmente preocupantes que nos afectan en nuestro día a día no aparezcan en portada? Y esto sí. Pero bueno. Se llama clickbait. Efectivamente. A ver, es que esto me pone de mala leche. No quiero empezar así el programa. Esto del efecto sanador, quiero que me sane a mí también. Así que bueno. Venga, una cola de fénix para este tío. Eso vamos es. Nada, que yo soy Sergio, que vamos a intentar pasarlo bien, aquí presentando, dirigiendo el programa, que estoy de mudanzas, que estoy en un momento de transición, de cambio, y que no sé cómo afectará esto también al programa. Pero hoy, desde luego, ya digo, vamos a intentar pensar en videojuegos, vamos a intentar entretener y, por supuesto, informar qué es de lo que se trata este maravilloso batallón. Y nada mejor que hacerlo contando todos los contenidos, que no son pocos, del programa de hoy. Y es que se avecina una nueva era de consolas. Microsoft fue la primera en dar el paso y ahora es Sony la que ha dado nueva información sobre la futura PlayStation 5. Ponemos todos los datos sobre la mesa para intentar esbozar qué futuro se divisa. Sin embargo, no es lo único que ha ocurrido esta semana. Google Stadia sigue reclamando presencia en el sector y desde la empresa aseguran que la nube será más rápida que las próximas consolas. ¿Es puro marketing o hay un razonamiento tras esa afirmación? Y si habéis estado al tanto de las redes sociales estos días, posiblemente conozcáis un proyecto español que busca financiación llamado Encanted Portals. Con su primer tráiler ha despertado la crítica de muchos usuarios que alegan que se trata de un plagio de Cuphead. Luego lo vemos, pero sobre todo quédate con nosotros porque hoy sí que vamos a hablar de Final Fantasy VII Remake, de nuestras impresiones exclusivas y de si ha saciado nuestras expectativas. Lo vamos a hacer junto a Marta García, que vuelve al programa como buena guerrera de la luz. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y la primera de las noticias, sin duda, ha sido el hecho de la semana, el hecho del mes, posiblemente de esta segunda recta de año, y es esa entrevista que Mark Cerny ha concedido a un prestigioso medio hablando de la futura PlayStation 5. Lo más importante, que se va a llamar PlayStation 5, creo que eso tampoco era un gran titular, pero bueno, que va a salir a finales de 2020 y ojo a los datos técnicos que ha brindado este portal, que va a tener un disco duro de tecnología SSD que va a permitir la carga rápida, tecnología ray tracing por hardware, una interfaz rediseñada donde va a poder mostrar al jugador información de los juegos de una forma más visible, más intuitiva, también un nuevo DualShock, el DualShock 5, con nueva tecnología de vibración que el propio Mark Cerny describe que no va a ser igual la sensación de chocar contra una pared que la de disparar. Incluso las texturas se van a sentir distintas. Va a haber gatillos donde los programadores van a poder controlar o ajustar la resistencia y todo esto se suma a lo que ya sabíamos, esa mejor experiencia de audio en 3D, la retrocompatibilidad, la compatibilidad con la tecnología VR y, según Famitsu, esto no está confirmado, un procesador AMD Jaguar de 8 núcleos con 16 hilos de procesamiento. ¿Y qué ocurre con el soporte? Pues vamos a tener discos de Ultra HD Blu-ray que van a admitir 100 GB de capacidad. Son muchos datos. Yo no sé si con todo esto ya podemos más o menos pensar en qué se va a convertir el año que viene cuando sacan las consolas, de qué vamos a estar hablando, cuál va a ser la comidilla, la resolución, los primeros juegos que van a salir al mercado haciendo uso de todo esto, el modelo de negocio por servicio, como hemos visto con Game Pass o PlayStation Now. Pero fíjate, no sé cómo lo veis todos vosotros, pero ayer, cuando grababa la Mogurred, hay una cosa que tenía muy clara. L3 del año que viene va a ser ilusionante en el plano de las máquinas. No sé qué pensáis de todo esto con los datos que ha brindado Mark Cerny. Hombre, sí, sobre esto último que has dicho, hombre, pensamos que todos van a ir a E3, pero ¿y si no van todos a E3? Porque el último precedente es que Sony no fue. A lo mejor decide no ir y hacer una presentación de otra manera, que me extraña, pero ya el precedente está sentado. Eso es cierto, y además recordemos que Switch, que fue la última consola que se presentó, Nintendo la presentó con un vídeo en YouTube. O sea, no hubo grandes aspavientos ni nada. O sea, PS4 Pro no se presentó en un E3 tampoco. Uh-huh. Bueno, pero ahí estamos hablando de una consola dentro de una generación, no una mejora. Una revisión. Claro, una revisión. Entonces, en ese sentido, puedo incluso entenderlo. Pero sí es verdad que es lo que dices, ¿no? Ha habido un precedente que ha sido este año con Sony fuera de juego y el caso de Switch, que se presentó en un vídeo en YouTube, esa NX. Entonces, bueno, aún así, se presente donde se presente, yo creo que por fin se acaba el misterio, si es que lo había, porque evidentemente el nombre no se han comido mucho la cabeza, van a lo seguro. Y la ventana de lanzamiento, yo creo que más o menos todos esperábamos esa fecha, ¿no? Esas navidades de 2020, que ahora se confirman, pero que era lo más lógico, yo creo. Sí, que a mí se me ha hecho muy corta, en verdad, esta generación, pero si lo pienso, ostras, 7 años, pues no está nada mal. Uh-huh. El tema de que lo presenten o no en el E3, y yo quiero recordar que antes de que presentasen las consolas, el aspecto que tenían, Sony ya hacía, si no estoy equivocado, eventos. Uno hubo por Madrid donde se presentaba la consola, muy entre comillas, porque no se veía la consola. El mando sí lo presentaron, pero la consola no se veía, con lo cual ya había allí como un amago de hacer un pre-marketing con aspectos importantes que era el mando, por ejemplo. Pero, no sé, yo, se presente o no la consola en el E3, está claro que este E3 va a ser el pistoletazo de salida de la siguiente generación. Es donde van a decir, mira, estas son las razones por las que tienes que comprar PlayStation 5, esto es lo que tendrá, esta tecnología, este servicio de PlayStation Now a lo mejor pues tendrá otro tipo de servicio, la retrocompatibilidad, que será muy importante, porque yo voy a hacer un upgrade de la 4 a la 5, pero vamos, sin ningún tipo de miramiento. Y al final, yo creo que al final es una evolución natural de lo que era PlayStation 4. Lo único que no tengo muy claro es qué van a hacer con este panel táctil, que parece que no se ha utilizado mucho. Bueno, parece no, es que no se ha utilizado mucho en el mando de Play 4. Y me llama mucho la atención, sobre todo por trabajar yo en tema de realidad virtual, que este nuevo casco, el PlayStation VR 2, que es el nombre que figura en la prensa, tendría un sistema de cámaras en el mismo casco. Con lo cual sería lo que llamamos un inside-out tracking. Según la patente. Claro, según la patente. Que esto ya es algo que ya se ha hecho. De hecho, yo trabajo con algunos que son así. Pero, claro, esto te libera de tener los cables por ahí, porque también se ha dicho que sería inalámbrico. Te libera de tener la cámara, PlayStation Camera. Es algo bastante, bastante interesante. Al fin y al cabo, ya es como que se podría entender, ¿no?, por qué hubo esa revisión del mando de Play 4 con ese LED que se veía ya por el panel táctil, porque así también las cámaras del casco de VR pueden hacer tracking, ¿no? Saber en qué posición está el mando sin la cámara frontal, porque ya lo ven desde arriba, ¿no? Las gafas ya ven el propio mando. Y a esto, esto mismo me hace pensar que está pensado también precisamente ese feedback háptico, esa tecnología háptica, para que pueda coger y ser más realista cuando tienes esas gafas de realidad virtual, que si estás cogiendo algo que ahora mismo no sientes nada, sí vas a poder sentir que estás cogiendo, que no es lo mismo coger un hacha que coger una esponja, pues que notes una diferencia en lo que estás haciendo, en lo que estás utilizando. No va a ser lo mismo que esos mandos hechos para realidad virtual exactamente, pero bueno, puede estar muy bien. De todas formas, a mí me llama mucho la atención algunas características que han dado de la consola, no del casco, y es lo de que va a tener ray tracing por hardware. Eso, el ray tracing, no sé si la gente lo tiene claro, pero es el cálculo de la reflexión de la luz sobre las superficies en tiempo real. Es decir, toda la luz que incide sobre cualquier habitación, en todas las cosas, en tiempo real. Y ahora imagínate que lo que hay en la habitación se está moviendo, cómo va cambiando la luz. Pues todo eso reflejándolo y calculándolo en el momento. No, pero eso ya se hace realmente. Ray tracing es una forma avanzada de hacerlo que queda muchísimo más realista. Exacto, sí, claro, pero el problema está en que el hacer ese cálculo de todo esto consume una cantidad de recursos ingente. Entonces había una duda y era, vale, lo van a poner, pero ¿va a ser por software o por hardware? Y esta duda venía porque AMD no tiene tarjetas actualmente que hagan el ray tracing por hardware, al contrario que NVIDIA. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Perdón, Atreides. Sí, sí. Efectivamente estamos hablando del ray tracing por hardware, experiencia de audio 3D, una AMD, no sé cuánto. Todo esto es interesante sobre el papel, evidentemente, si lo han dicho públicamente es porque lo tendrán bien atado, pero a mí me interesa más que todo esto la estrategia de comunicación. Hay que pensar por qué Mark Cerny elige este momento para hablar de la consola y por qué selecciona estos datos. De todo lo que él sabe como arquitecto de la máquina, ¿por qué selecciona esto? Y yo esto lo traslado precisamente a lo que comentaba Juanjo, que yo no había caído, pero es cierto, no tiene por qué presentarse la consola en un E3. De hecho, yo recuerdo que Wang no se presentó en el E3, aunque ahora yo pueda no parecer que E3 sí. Tampoco. Pero aún así, llegará el E3. Y de una forma u otra nos acordaremos de Scarlett y de Play 5. Yo quiero saber, vosotros, ¿cuál sería el principal reclamo? Porque yo imagino que empezamos generación, empezamos de cero, al menos yo como jugador, y yo no tengo una inclinación hacia una u otra. Yo como consumidor juzgaré el precio, juzgaré otra serie de cosas a tener en cuenta, de prioridades, pero en vuestro caso, ¿qué sería determinante para inclinaros hacia Play 5 o Scarlett? Pues muy fácil, puede parecer muy tonto, pero los juegos. O sea, al final aquí compramos máquinas para jugar. Y los juegos, eso incluye la retrocompatibilidad, que ahora mismo en Xbox tenemos cierta retrocompatibilidad que es muy, muy importante y se ha ido poniendo poquito a poquito en la consola, y PlayStation 5 será retrocompatible con la Play 4, con lo cual ahí ya hay dos cosas muy potentes para que yo me incline por una u otra. Pero claro, los juegos de lanzamiento, al final creo que ya sabemos más o menos en las consolas qué es lo que tendrán en cuanto a prestaciones y servicios. Pero yo creo que por mi parte lo que me hará ir para una u otra es juegos de lanzamiento. Y si hay un Bloodborne 2, yo lo siento, sé que es casi imposible, pero yo me voy para Bloodborne 2. Bueno, no hay nada imposible, ¿eh? Que Miyazaki ya ha dicho públicamente que el juego con el que más ha disfrutado de todos los que ha trabajado ha sido Bloodborne. Por supuesto, normal, normal. Os habéis puesto de pie cuando habéis nombrado al amo, hombre, ¿no? Por supuesto. Muy bien, vale, vale. Seguimos. Yo estoy un poco en la senda de Tony. Yo creo que hay al menos dos componentes que yo considero fundamentales. Uno es bastante tradicional y es el tema de los exclusivos, porque al final son máquinas que en cierta medida pues se emparejarán en el aspecto técnico una por encima de la otra siempre, ¿no? Pero estarán un poco ahí a la par, ¿no? Pero claro, otra cosa es el tema de los exclusivos. ¿Qué te llama más? ¿Si un Gears o un Uncharted, ¿no? Ya no solamente de lanzamiento, sino pensando un poco de cara al futuro, ¿no? De que la generación al final es muy larga, son 6, 7 años siempre, y siempre está esa ventana de que puede salirte en algún momento un juego que esperas, ¿no? Entonces, por un lado estará ese aspecto, y por otro, el tema de los servicios. Que en este caso, en este sentido, yo creo que Xbox ha vapuleado a Sony en esta generación en cuanto a servicios. Se lo ha ido gestionando poquito a poquito como una hormiguita. Y ahora mismo yo creo que está liderando en ese sentido ese aspecto. Y ahora le toca a Sony hacer la contrarréplica, ¿no? Hemos tenido esa bajada de precio en el Now, hemos tenido introducción de algunos pesos pesados como God of War o Uncharted 4 dentro del paquete de catálogo. Pero claro, habrá que ver, ¿no? ¿Cómo sigue todo esto dentro del marco de PlayStation 5? Sí, bueno, yo en particular, en mi caso, si me preguntas a mí, te diría que lo importante no es cuál me voy a comprar, sino en qué orden lo voy a comprar. Bueno, bueno, no. El tío estamos. Gilito, madre mía. No, que no, tampoco quiero sonar ahí un poco ni nada de eso, pero es la verdad, ¿no? Mi idea es comprar el máximo número de consolas posible porque me gustan todas, yo siempre lo digo y es la verdad. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, pues, sinceramente, tengo servicio del Game Pass hasta una fecha bastante adelantada, creo que es noviembre de 2021, prácticamente un año más desde el lanzamiento de la nueva consola de Microsoft. Saber que voy a tener la consola, no solamente eso, también el Gold, ¿no? Incluyo también el servicio de juego online. Saber que voy a tener un año de 100 juegos ahí siempre de catálogo con la consola de salida me pesa mucho. Claro, la verdad, porque claro, Juanjo, es que en tu caso tú dices, me las voy a comprar todas, es cierto, pero luego hay que alimentarlas. Y en ese sentido claro, ahí ya cuentas con eso, ¿no? Claro, la mía está alimentada completamente. Ya yo sé que con Scarlett voy a tener una consola de nueva generación con 100 juegos para jugar, más todo lo que yo tenga previo, porque gracias a la recompatibilidad, pues me lo tengo ahí. ¿Qué ocurre? Que después pienso en que, ¿y si la Play 5 tiene eso que hablaron de la retrocompatibilidad, directamente por disco, que es lo que a mí me llama mucho la atención? Yo tengo ahí mis discos en estantería y prácticamente en muchos casos los tengo ahí mirando, ¿vale? Porque me cuesta mucho coger la Play 2, poner la tal o la Play 1, tal. Entonces muchos están ahí pues de adorno. si yo pudiera tener la nueva consola y ese disco, meterlo y jugarlo, me llamaría muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Hasta el punto de que tal vez, nada más que por el catálogo intrínseco que tiene la consola con juego físico, me haría casi, casi decantarme por esa opción. Pues Juanjo, parece que con la 4 sí va a ser así, pero parece que tal como está esta estructura, a lo mejor también se puede hacer con la 2 y la 1. La 3 es más difícil porque tenía, ya sabíamos todo, que era muy distinta a las demás. Entonces, bueno, oye, lo mismo, ojalá, sería una pasada. De todas formas, mi plan es distinto completamente. Yo soy muy jugador de PC, entonces normalmente lo que suelo hacer es un combo entre PC y las consolas. Y Xbox lo está haciendo tan bien que posiblemente no les compre ellos la consola. ¿Por qué? Van a tener la función xCloud, con la cual voy a poder jugar todos los juegos, si no tengo la consola, online. Tiene también el Game Pass para PC, con el que tiene un montón de juegos que puedo jugar ahora mismo con mi PC. El xCloud sería para cuando sea más avanzado que lo que da mi tarjeta. Entonces, la Scarlett, si me la compro, tardaría más en comprármela. En cambio, Sony, que lo está haciendo peor en ese aspecto, pero que en cambio suele tener muy buenos juegos exclusivos. Pues oye, creo que merece la pena. Encima, claro, tengo muchos juegos de PlayStation 4 y de esa forma, solo comprando una consola, creo que tengo cubierto todo lo de PC, todo lo de Scarlett y encima todo lo de PlayStation. Y luego ya, pues ya iremos viendo. ¿Esto? Porque lo que dice Juanjo es verdad. No es cuál te vas a comprar, sino cuándo te vas a comprar una y cuándo la otra. Pero esto es una reflexión muy interesante porque en estos momentos la que peor servicio tiene en este sentido, que es Sony, es la que más necesitados estamos de comprar la consola porque no nos lo va a dar a través del servicio esos juegos. Quiero decir, en Xbox, tú si no tienes una Xbox, puedes jugar el Gears 5 porque lo tienes en PC y con el Game Pass lo juegas. Pero en PlayStation Now no. Tú quieres jugar The Last of Us 2 y o tienes la Play 4 o la Play 5 si sale un remaster o lo que sea, o no lo juegas. O lo jugarás cuando salga, pues fijaos, God of War ha salido un año y medio después en PC. Entonces, en ese sentido, tienen peor servicio, pero en ese sentido también te hacen te da la necesidad, ¿no?, de tener la consola. Sí. Fijaos que yo realmente no os preguntaba nombre y apellido si os vais a comprar la Xbox o la Play, sino cuál es el factor determinante, porque es verdad que a día de hoy ni sabemos exactamente qué es Scarlett, ni sabemos exactamente cómo va a ser Play 5. Pero eso, el llegar a la tienda y preguntar, oye, ¿esta consola tiene o no tiene esto? Creo que al final aquí confluye, como estamos comentando, el pasado, la retrocompatibilidad, pero tampoco te compras una consola solo para jugar a lo que ya ha salido, porque vaya inversión más tonta. También miras a futuro, miras, como decía Tony, ese catálogo de exclusivos, porque hay que decirlo de esa forma. Pero ya no solamente todo esto, yo recuerdo en la Madrid Games Week, cuando estábamos allí sentados, hablando con compañeros, y empezamos a pensar, empezamos a divagar, oye, ¿qué precio esperamos que tenga la consola? Y esto lo trasladamos a una encuesta, tengo aquí los datos, había cuatro opciones, de 300 a 399 era una de ellas, otra era la horquilla de 400 a 499, otra de 500 599 y la última, los que pensaban que iba a costar de salida más de 600 euros. Ha ganado con un 44% de votos la horquilla de 400 a 499. La mitad de la audiencia que ha votado piensa que Play 5 tendría que costar eso, de 400 a 500 euros. ¿Pensáis que podría ser el caso? Sí, yo 499 creo que será el precio. Más estando ahora la Pro a 400 y la normal a 300, creo que Play 5 499 es el precio que va a tener. Y más con la tecnología que tendrá y los tiempos que correrán por entonces. Van a salir perdiendo muchísimo dinero. Tres datos, tres componentes de los que lleva, ¿vale? La tarjeta de vídeo es la de AMD. Ya hemos dicho que todavía no existe que incluya el ray tracing de hardware, que lo van a incluir en las nuevas versiones. Pues la más avanzada que han sacado por ahora, que es la RX 2700, cuesta 450 euros. Solo la tarjeta. El disco duro SSD. Vamos a ver qué lleva, pero si es menos de un tera, no va a entrar nada, y menos con los discos que van a llevar los Ultra HD, que son 100 gigas cada uno y que se instalan en el disco duro. Así que tendrá que tener al menos un tera. Pues lo más barato que he visto son 130 euros, que sumado a los 450 que van. El procesador, que hemos dicho que es un procesador 8 núcleos, 16 hilos, el que tiene AMD es el AMD Ryzen 7, que cuesta 216 euros. 216 más 450 más 130. Solo con esos tres componentes, sin contar memoria, sin contar nada de todo lo demás, nos estamos poniendo en 700 y pico euros. Sin contar el mando. Va a salir por 500 euros, pero van a salir perdiendo mucho dinero. Sí. Tienen que coger y asumirlo y que van a tener que vender pues una auténtica barbaridad para poder hacer bajada de costes. Aún así, también hay que, yo creo que matizar que estábamos dando el precio de los componentes de compra individual. Entiendo que Sony hace un pedido de mayorista, entonces imagino que les hará un precio, ¿no? Pidiendo sí, pero también ten en cuenta una cosa. Estamos hablando de los precios que cuestan ahora, pero se espera que los componentes como los discos duros SSD y las memorias para el año que viene suban bastante. Uh-huh. O sea sí. Que no sé si una cosa puede compensar la otra. Sí. Yo creo que es el precio yo creo que es el que debería tener. Porque yo tengo ahí ese precedente de Play 3, los 600 euros. Creo que dolió, ¿no? Ese precio inicial. Yo creo que pecaron un poco de agonía. No, fue el coste de la retrocompatibilidad. Cuando la quitaron, bajaron el precio. Eso es. Entonces, yo creo que es una barrera psicológica muy fuerte el de 600. Y como bien ha dicho Tony, ahora las consolas actuales tenemos la normal a 300, la Pro a 400. Yo creo que lo suyo sería ponerse al nivel de los 500, que es el precio al que salió la Xbox One en su día. Ojalá, porque sería un regalo, por lo que lleva dentro, que, que es una máquina que está a la altura de un PC de alta gama o media alta de ahora mismo, incluso con tecnología que ni siquiera existe a día de hoy. Sí, ese mando ya no cuesta 50 euros, si tiene tecnología háptica. Claro. Que iba a decir que esto ya lo han dicho, por ejemplo, Microsoft con la X hicieron un cálculo de lo que costaría un PC con una potencia similar a la X y estaban hablando de un PC de unos 700, 800 euros y la consola en su inicio creo que costó 500. Entonces ya te estabas ahorrando 200 euros con la máquina. Es algo que yo creo que ellos saben que la consola sale a pérdida. Lo que pasa es que con lo que ganan estas compañías Sony y Microsoft no es con la consola, es con los royalties de los juegos. Es su beneficio. Y los servicios. ¿No? Y los servicios. No es como Nintendo. Nintendo funciona de otra manera. Nintendo no juega a pérdida. Por eso Nintendo siempre sus consolas son más caras. En general por la potencia que tiene la máquina. Que yo creo que valdrá sobre unos 500. Yo creo que Sony ya le valió con lo que le pasó con la Play 3 y no creo que se la juegue para que le pueda pasar lo mismo, que casi la Play 3 no llegó a pasarlo mal por el final de generación, pero en el inicio tuvieron verdaderos problemas. Sí, el problema, Juanjo, es el agravio comparativo. Es decir, si sale Scarlett a un precio a la par que Play 5, yo creo que sean 600 euros, no nos escandalizaríamos porque no podemos decir, es que la otra sale 100 euros más barato, como ocurrió con esta generación. Sí. Yo no soy tan optimista y ojalá me equivoque, ¿eh? Yo, si tuviese que votar en esta encuesta, que voté, tengo que decirlo, está alterado el voto final, el resultado. ¡Resultado! Lo reconozco, pero bueno, de 258 votos, con que uno sea mío, tampoco pasa nada. Yo me hubiese inclinado por esa opción de 500 a 599, ¿eh? Fijaos lo que os digo, pero bueno. Sí, sí, yo no he dicho mi precio, pero yo creo que por eso no puedes pedir tampoco. Si pides menos, es regalo. Pero si vale eso, es lo que creo que vale la cosa. Más o menos. Es que echadle un cálculo. Imagínate que venden 1 millón de consolas. 200 euros que están perdiendo o 300 euros que están perdiendo son 300 millones. Es que es mucho regalo. Claro. O sea, es una inversión fortísima para tener que aguantarla. Dile eso a los accionistas. Díselo. Claro, eso cuesta. Decir, no, pero vamos a vender como churros. Dice, ya, pero es que estamos perdiendo dinero con cada una. Sí. Entonces, es que es muy difícil la pérdida. Aparte de que, si yo no me equivoco, eso es ilegal. Directamente. Tú no puedes vender por debajo del precio de coste. Del coste, es verdad. Con lo cual, no lo sé. Así que yo sí que estoy más en esa franja de 500 a 600 euros y no sé cómo, pues por escala, porque comprarán muchísimos, tendrán muy buenos acuerdos, porque si no, ya digo, por componentes sale mucho más alto. Y a mí la duda que me genera de todos los datos que dio Marcelli es el tema del mando. Y sobre todo el uso que le vayan a dar las desarrolladoras, porque ya venimos de funcionalidades de mandos de muchas consolas, no solamente Sony, que están ahí, pero luego hay mucho miedo a usarlo, son muy pequeños, ¿no? Los acercamientos que se hacen a cosas como el Wii U Gamepad, esa parte táctil del mando de Play 4, la vibración HD de los Joy-Con, que al final parece que solo lo usa Nintendo y las demás, bueno. Saber si de verdad esta tecnología háptica se va a usar de verdad o solamente lo van a usar los estudios internos de Sony. Yo creo que es normal que solo lo use los estudios que trabajan para la propia fabricante. Y es porque cuando tú haces un juego multiplataforma, intentes que funcione lo más parecido en todas las plataformas. Entonces, claro, si tú pones un juego que utilice la pantalla, el, el panel táctil de la Play 4, pero después en One o en PC tienes que modificar ese uso para hacerlo no tan natural, estás haciendo un port que ya la gente empieza, es que es mejor el de Play, es mejor el de tal. Al final, lo que tú quieres es homogeneizar el producto para que todo el mundo tenga la opción sin ver diferenciación de uno a otro. De hecho, incluso para poder ir de una manera más natural, ¿no?, a la hora de comprar el juego. Así que yo creo que al final se suele, con la third party, se suele enrasar en ese aspecto. Sí. ¿Y sabéis lo que pediría? Se usa en los juegos de coches, porque los juegos de coches ya habían incluido el force feedback para los volantes. Y va a ser muy parecido en ese aspecto a cuando frenes o cuando gires o así, porque la idea está en que vaya la sensación háptica a la palma de la mano, o sea, donde tú estás agarrando. Con lo cual, si frenas, la parte delantera es la que va a tener la vibración en vez de todo para que lo tengas más así. Si chocas, pues lo mismo. Y eso, como ya lo tienes un poco en el force feedback, lo van a poder trasladar mejor a eso. Así que yo creo que los de coches sí que lo van a poder utilizar de una forma más natural. Y yo, al hilo de lo que habéis comentado, lo que decía Juanjo, evidentemente los exclusivos, como decía, por su condición de exclusivo y que solamente sale en un soporte concreto, hacen uso de él. A mí se me viene a la mente el caso de Dreams. Yo no he visto un juego donde se aproveche más el DualShock. Es que es increíble. Todo lo que tienes en la mano se utiliza. No queda nada sobrante y es alucinante. Ya veremos qué ocurre. Yo creo que de aquí a final de año vamos a seguir hablando de Play 5, que van a seguir saliendo datos en alguna gala de premios, en alguna historia que se monten, segurísimo. Y por supuesto el año que viene, madre mía, lo que nos espera en Murcia 2020. Esto es como las Olimpiadas, solo que en vez de en Tokio, Murcia 2020. Suena francamente bien como titular de marketing. Pero para titular de marketing, fijaos la noticia que yo leí esta semana. Este es el titular: Google Stadia desafía a Play 5 y Xbox Scarlett. La nube será más rápida que las consolas. La empresa trabaja en una tecnología que se adelantará a las decisiones del propio usuario. Bueno, según ha confirmado el vicepresidente de ingenieros en Google, el plan es que en uno o dos años los juegos de Stadia serán más rápidos e intuitivos en la nube que en una consola local, sin importar cuán poderosa sea. ¿Cómo van a lograr este hito? Bueno, pues han hablado de una tecnología llamada latencia negativa, en la que la propia Google trazará una latencia prevista en el buffer según la velocidad y configuración de Stadia en el equipo o dispositivo del usuario para mitigar los retrasos posibles entre que el jugador recibe la imagen y la acción llega al servidor. En fin, se está hablando de soluciones como aumentar los FPS del juego para evitar problemas o la presión predictiva de botones según las circunstancias. Es decir, tú en tu casa, en tu navegador de Chrome, vas a estar jugando un juego de lucha y un equipo, un montón de servidores en Hong Kong o donde sea, van a saber qué botón vas a pulsar antes de que lo pulses tú. ¿Esto es ciencia ficción? ¿Es magia negra o es marketing? ¿Cómo veis todo esto? Marketing. Marketing total. Mira, yo con mis matemáticas de letras puras, con lo cual ahí es que no os fiéis, pero bueno, lo he mirado, me salían que al menos puedes dar con los 11 botones que tiene el mando de Stadia 10.240 combinaciones. Y eso pulsando uno. Es decir, que normalmente suelen ser pulsaciones de te estás moviendo a un lado, le estás dando un botón para agachar y otro para dar un puñetazo o dos al tiempo o lo que sea. Es decir, esta cantidad de esto que ya puede predecir lo que quiera, que vas a hacer lo que a ti te salga. Es que me parece una tontería. ¿Pero somos tan impredecibles los humanos, Atreides? Pregunto, ¿eh? Desde luego los que jugamos aporreando botones, sí. Totalmente. Y si lo que quiero hacer es pausar, o si lo que quiero es intentar hacer una magia que hace giro más botón B más botón C, o si lo que decido es pegar un puñetazo, o si en ese momento prefiero una patada, son muchísimas combinaciones. Y estamos hablando de un tipo de juego. Claro, no sé, y es que estamos llegando a un punto muy improbable. No quiero que jueguen por mí, ¿no? Ese es un poco a lo que llega todo esto. Claro, no quiero que tomen decisiones por mí. En el Discord se salió este debate y al final lo que llegó la cosa es que daba miedo pensar que Stadia juega por ti. Y es que al final no deja de ser eso. Te lo planteas, te hacen una predicción de que tú digas lo que yo voy a tocar. Al final es que tú le des a una cosa que no le doy yo. Y al final te pasaría un poco, y esto es, yo creo que es lo que yo os traje de esa conversación, como cuando tú coges a un niño pequeño y le pones el mando y tú te pones a jugar un juego de carreras y el niño está con el mando y se cree que está jugando él, pero está jugando tú. Y el niño, joder, qué bien lo hago, cómo tomo las curvas. Y estás tú jugando y tú, bueno, pues vale, si te lo crees, pues muy bien. Pero el asunto es que al final es una cosa así, ¿no? Tú te estás jugando un juego y cuando predice la consola o la ente de la nube que tú vas a hacer algo, en ese momento tú no lo estás haciendo, lo está haciendo la máquina. Y a mí eso no me gusta en absoluto. No me da la sensación de dominio del juego. A mí, Juanjo, muy bien lo tiene que hacer para no verle las costuras. En el sentido de tú estás jugando un shooter y que de repente mires por la mirilla del francotirador y digas, uy, pero si yo no he hecho eso. Fijaos que a mí... ¿Sin querer al botón o ha sido la consola? Sí, a mí es que me da la sensación de que estas declaraciones han salido simplemente para mitigar el miedo a lo contrario, a ver si va a haber latencia, pero han provocado el efecto contrario. Ahora, el miedo es que alguien haga algo por ti. Y es verdad. Y es que no es matar moscas a cañonazos, realmente. Es decir, que no quita ni el miedo a la latencia ni el miedo al ancho de banda, porque el ancho de banda que vas a tener es el que tú tienes. Ahí Google no va a poder intervenir. O sea, si tú tienes contratado lo que tienes contratado y los servidores están donde estén, veremos cómo funciona independientemente de que Google ponga toda tecnología de predicción. Es que es muy, no sé, es que es muy marketing. Es que me recuerda mucho al poder de la nube de Xbox. Tiene muchas posibilidades de que tenga una aplicación real y efectiva, que a lo mejor en algún caso y en algún juego que sea muy limitado lo que puedes hacer, pues pueda ser, pero entonces es que pasamos de una cosa a la otra, y la otra es eso, a que jueguen por ti, de que tengas la input lag o por el contrario que estén jugando por ti. No parece muy atractiva ninguna de las dos opciones. Pero realmente esto ya se lleva haciendo bastante. Juegos como Mario Kart, me consta que en esos momentos en los que el servidor no está pudiendo coger toda la información que le gustaría, ya fuese porque lo limitan o porque hay una pérdida de la conexión con el jugador en algún momento, hay un algoritmo que más o menos dice, vale, este jugador ahora iría a tirar por aquí. Por eso hay veces que en Mario Kart 7, por ejemplo, en 3DS, lo que pasaba es que veías que un jugador como que se resituaba súper rápido, al siguiente frame estaba como 2 metros a la derecha y era por esto. En este caso, ¿cómo lo harán? A lo mejor han refinado ese algoritmo clásico. Claro, Mario Kart es un juego, como decía Trades, ya más limitado, ¿no? Vas para adelante y te mueves para adelante, atrás, izquierda, derecha, y a lo mejor hay momentos en los que estás volando. Pero claro, ni tienes que disparar, como mucho tirar objetos, pero eso es ya más automático que disparar, apuntar, decir a qué coordenadas disparas. Es algo que yo creo que si sucede, que seguramente sí, pasará en juegos contados, y ya veremos cómo lo implementan, porque hay juegos con tanta libertad para el jugador que esto puede ser chunguísimo. Es que a lo mejor... Imaginamos esto en el plano competitivo. Claro, claro, pero yo creo que es que sí. A lo mejor nosotros nos estamos yendo demasiado lejos o no hemos entendido esto o ellos han explicado mal. Han explicado porque raro. A lo mejor puede ser una cosa más sencilla dentro de la complejidad de lo que estamos hablando, pero es Google. Si alguien tiene la parte tecnológica, lo pueden hacer ellos. De que a lo mejor el sistema sea capaz de detectar cuándo va a tener un microcorte y se adelante ese microcorte, como sugieren aquí, aumentar los FPS. No hablamos de que jueguen por ti, sino de poner el parche antes de la herida o incluso esa presión predictiva de botones. Puede ser que tú tengas pulsado R2 porque estás derrapando un coche y a lo mejor no te lo detecte un milisegundo y la solución te la ponga Google. No sé, por hacer de abogado del diablo. Es que lo veo complicado, Sergio. Tiene mucho sentido, pero estaba pensando, lo de ampliar los FPS no lo termino de entender muy bien. Parecería que lo suyo sería tener una especie de buffer que tienes cargado en tu equipo y así si hay un corte, pues ya está. Pero ¿cómo metes un buffer? Que supongo que irá la idea de la tecnología predictiva, pero ¿cómo metes un buffer si lo que va a pasar, pues tú vas a reaccionar a lo que estás viendo? No pueden adivinar qué hay. Podrán cargar cosas como, no sé, el entorno o algo así. No, para intentar que vaya más rápido, pero es que me parece muy complejo que puedan coger y prever lo que vas a hacer. No es que seamos, ya sé que somos animales de costumbres, se pierde un poco la magia, ¿no? Sí. Si saben lo que vas a hacer. Sí, claro. Sí, si lo consigues, es verdad, sería un poco triste, ¿no? Todo el mundo jugaría igual. Para mí el problema ya no está tanto en el juego en sí. A mí no me puede ser que yo me ponga a jugar un juego con Stadia y esté todo contento, disfrutando el juego y tal, pero siempre, si esto se confirma, siempre voy a tener la mosca detrás de la oreja pensando que a lo mejor lo que está pasando realmente en el fondo al 100% no lo estoy haciendo yo. Y eso, si a mí no me quitan esa sensación, va a ser muy mala para mí. Claro, no, y que a mí, honestamente, yo releyendo las declaraciones, me parece un atrevimiento, porque no es decir, tenemos una tecnología llamada latencia negativa, Es que el titular es Google Stadia desafía a Play 5 y Scarlett y dicen, es que la nube va a ser más rápida que cualquier consola local sin importar la potencia que tenga. Es decir, ellos mismos se están metiendo en un charco de comparar su sistema con cualquier consola que te compres, innecesario. Claro, es que yo no soy informático, pero ni entiendo mucho del tema, pero hasta donde yo sé, eso es prácticamente imposible. ¿Sabes? Tú no puedes decirme que un servicio remoto es más rápido que un servicio local. ¿Hasta qué punto puedes decir tú que yo, cuando yo pulso aquí en mi mando que tengo delante de consola arriba, va a tardar menos en recibir esa información mi consola que un servidor remoto que esté, por ejemplo, en San Francisco? Es que prácticamente me están mintiendo a la cara. No puede ser verdad eso que me estás diciendo, ni más ni menos. No puede ser, pero juegan al arriesgarse a predecir lo que vas a hacer. Es que es lo único para adelantarte al local. Pero es que cuando haces eso, me estás diciendo, no eres tú el que claro. Da el botón. Soy yo porque creo que le vas a dar ese botón. Eso es. Y ahí es donde empieza el problema. El mosqueo, sí. No eres tú, soy yo, efectivamente. Me quedo con eso. Bueno, tenemos que continuar porque ha habido noticias un poco desagradables. Hay proyectos que se anuncian y funcionan desde la primera imagen que uno ve y otros que se ponen en duda. Tenemos el caso de Enchanted Portals, un juego que se vende a sí mismo como un estilo visual de Cuphead, aunque los paralelismos van mucho más allá. La mecánica es básicamente la misma, o sea, busca enfrentamientos contra jefes en clave de acción 2D cooperativa, como en el título del estudio MDHR, y como la propia nota de prensa indica, también con su misma inspiración estética. Hay que decir que el juego está previsto para PC y Switch, que nos pone en la piel de Bob y Penny, dos magos novatos que están atrapados entre dimensiones y que tenemos que tratar de sacarlos de ahí con vida mientras hacen frente a todo tipo de desafíos con la intención de recuperar las páginas de su libro mágico. El juego se va a poner en marcha próximamente en una financiación colectiva a través de Kickstarter a partir del día 24 de octubre, pero la reacción por parte de los usuarios ya desde el primer tráiler ha sido francamente negativa. Los han acusado de plagio, han recibido todo tipo de insultos, de críticas. Hay que decir que desde aquí, desde el Batallón Pluto, nos pusimos en contacto con ellos precisamente para escucharles, para que tuviesen un micrófono y pudiesen defender su proyecto, que creo que es lo mínimo, antes de atacar simplemente sin más, porque hay que decir que además esto es un proyecto español. Y tuvimos respuesta, y la respuesta es que están abrumados, están desbordados, estas son palabras literales, ante la respuesta que están teniendo y, por tanto, imagino que hay mucho miedo de hablar o de alzar la voz cuando tienen frente una campaña de financiación que antes de salir ya se está enfrentando a todo esto. Imagino que habréis visto las imágenes. No sé qué pensaréis al respecto. Pues mira, yo lo dejé por Twitter un poquito claro sin meterme en ningún berenjenal, o al menos si eso intenté. Creo que sí, que por supuesto la estética está cogida de Cuphead, el gameplay creo que también. En mi opinión, la estética está cogida de Cuphead. Mira, da igual, es que al final Cuphead la cogió de Disney y Disney pues a lo mejor se le ocurrió a él, sí, seguramente. Pero la cosa está en que el gameplay sí que creo que al final son los dos elementos más característicos y para mí es un clon de Cuphead. ¿Que eso es bueno, eso es malo? Hombre, pues hay otra gente que se ha estrujado la cabeza para tener esa idea de tener esos dos elementos importantes y hacer que funcionen, y les ha costado mucho esfuerzo. Ahora, pues como sucede con cualquier producto de éxito, viene otra persona y lo copia, pero no lo digo como algo malo, de hecho al revés, porque por una vez se ha copiado bien y con un producto que parece de mucha calidad al final, pero la gente obviamente se cabrea muchísimo por este tipo de cosas y lo entiendo, pero yo le tengo ganas. De hecho, a mí me han dado ganas de jugar a Cuphead, tal cual. Y al final esto es un currazo que se han pegado porque es un curro increíble. Animación que es espectacular, a nivel visual es increíble. No sé, yo tengo ganas de ver qué sucede con esto. Es posible que meta pasta en el Kickstarter. Ya veremos. Y de hecho, cuanto más hablo de ello, más me dan ganas de jugar a Cuphead. Y ojalá se pasen por aquí algún día la gente que está haciendo Enchanted Portals, porque es un trabajo de admirar, a pesar de que al final, pues, ese llámalo clon, llámalo homenaje al Cuphead, lo que sea, al final es un curro muy bestia que se están pegando y que parece que tiene un resultado muy, muy bueno. Y yo en su momento, bueno, ayer ya lo dije, digo, es que tiene mucha mejor pinta de muchas otras cosas que se ven por aquí, de gente que se curra un Kickstarter o gente que está haciendo su proyecto con el presupuesto que sea, les está quedando genial. Obviamente está la parte esta de, pero es que es un clon de Cuphead. Sí, para mí lo es. A ver, yo tengo que decir una cosa también. Aquí los únicos que no se han pronunciado, y creo que están en su derecho y sería una opinión muy legítima, son los creadores de Cuphead. ¿De qué opinan de esto? Sí. Más allá de lo que aquí cualquiera en una red social pueda decir. También digo, ellos no han escondido en ningún momento la evidencia. Es decir, hay una admiración hacia esa obra, hay un trabajo detrás, porque esto tú lo sabes, Tony, no es darle un botón y tienes un clon de Cuphead. No. Hay un curro ojalá, detrás. Ojalá, buah, estaría forrado yo ya. Claro, y aquí en esta santa casa hemos hablado de todos esos juegos con la fórmula Souls. Entonces, claro, yo entiendo por un lado las críticas. Tampoco vamos a decir que no tengan fundamento, pero al menos el beneficio de la duda yo se lo concedería. Claro. Yo lo que creo es que también los programadores tienen que entender que esto les iba a pasar. Es lo mismo que cuando tú haces un clon de Dark Souls, sabes que te van a llamar Souls-like, que te van a comparar con Dark Souls y que te van a... No sé si criticar, pero sí que te van a hablar de eso en todo momento. Entonces aquí es igual, porque además si te pones a ver el vídeo que han hecho, las similitudes son muchísimas, ¿de acuerdo? Tanto en el trazo, en la forma del dibujo, en los movimientos de personajes, en las expresiones de los enemigos. Es un homenaje, esta delgada línea entre homenaje y copia que la gente no sabe muy bien cómo discernir en un momento dado. Entonces, es muy legítimo hacer esto. De hecho, es una práctica habitual y es una manera muy común de trabajar. Es un homenaje a quien lo hizo y es un homenaje a una manera de trabajar. Perfecto. Pero que la crítica la vas a tener porque, evidentemente, de inspiración a clon hay muy poco, eso tienes que asumirlo. Eso es algo que con lo que sabes que vas a vivir en el momento en el que sacas este Kickstarter. Pero, ¿sabes lo que me decían ellos? Que ellos creían que iban a sacar el proyecto y que no iba a tener tanta repercusión, no se iba a enterar tanta gente, porque todos lo sabemos. Uno hace un Kickstarter con mucha ilusión y lo conocen 20 personas, desgraciadamente. Y luego hay otros que, por lo que sea, se corre como la pólvora y todo el mundo comenta. Y creo que eso es lo que les ha chocado, que no esperaban tanto recibimiento. Sí, es que en este producto, yo, sin ánimo de crítica negativa ni nada, simplemente decir que no veo mi espíritu propio en el propio juego, ¿de acuerdo? Si tú te pones a ver el vídeo que sacan, es tan Cuphead que nada le veo la personalidad de Uncharted Portals. No veo el propio juego aquí, veo un clon de Cuphead total, un mod. Sí, podría decirlo así, porque hasta en los movimientos, fijaros si lo veis, en el movimiento que hace a la hora de disparar, que es un movimiento que hace con una varita, es lo mismo que hacen en Cuphead, lo que pasa es que lo hacen con el dedo. Pero eso es que hasta la forma de mover la mano es igual, no hay personalidad. Y claro, al final eso va a llevar una crítica, que yo lo veo muy bien, lo veo perfecto, porque a quien le guste Cuphead va a jugar esto y lo va a disfrutar un montón, en tal que lo hagan medio bien. Pero sabes que te van a criticar y debes de asumir eso. Cuando tú sacas un producto al público es lo mismo que nosotros. Nosotros estamos haciendo ahora mismo una crítica y es muy normal que alguien llegue a los comentarios y nos diga algo. Y lo tienes que asumir, lo tienes que aguantar. Te entiendo y estoy totalmente de acuerdo. No quiero tampoco decir lo contrario. Pero tú imagínate, Juanjo, cuando nosotros empezamos... No es el caso. Pero imagínate que hubiésemos copiado porque no hay referente y al final uno busca un espejo en el que reflejarse y aprender. Que hubiésemos copiado al complejo Landa. Pero línea a línea todo lo que dicen. Nos hubieran puesto como los trapos. Y yo en este sentido creo que son además dos chavales, aquí españoles, lo que lo están haciendo, con muy buena fe, muy buena intención, que claro, se han equivocado, estoy de acuerdo. Pero no sé, yo me pongo en el lado humano, pero que entiendo lo que estás contando, claro. No, yo en el fondo no creo que se hayan equivocado. Yo simplemente lo que creo es que han de asumir la crítica, pero que tú, esto es muy legítimo hacerlo y lo veo muy normal y muy natural. Oye, tú vas a hacer un producto, lo estás programando tú y te has inspirado a un nivel total en un producto que sabes que es bueno. Oye, pues ole tú, muy bien, sabiendo lo que te va a pasar. Es como cuando alguien hace un juego de móvil que es una copia descarada de Puzzle Babel o de Tetris. Pero ¿no se han cruzado a lo mejor algunas líneas rojas? Porque tú puedes decir, no voy a apoyar el Kickstarter porque me parece un plagio, lo que tú quieras. Y otra cosa es el insulto o las amenazas. Por supuesto, las maneras... Claro, eso no puede pasar. Las maneras no se pueden perder. Pierde las maneras, pierde la razón y punto. Y ya está, eso es así. Pero de todas formas, a mí reconozco que el proyecto me causa una cierta repulsa. No puedo decir otra cosa, porque es que Juanjo lo ha explicado muy bien en cuanto a que es plano a plano. Es que el dibujo es un boss rush exactamente igual que el anterior. Los movimientos son los mismos. Podría ser un DLC de Cuphead. Entonces, no le veo el mérito a esto. Quiero decir, cualquier estudio podría coger, copiar el juego y hacer lo mismo. Por cierto, que lo único que han hecho es un vídeo. Tampoco sabemos si luego saldrá bien o saldrá mal. Pero un vídeo, les ha quedado un vídeo que es calcado como si fuese Cuphead. Entonces, ¿qué mérito tiene? Que no lo han hecho con mala intención. Mala intención en cuanto a pegar a alguien, no. Pero mala intención en cuanto a hacer un juego que quieren venderlo porque Cuphead se vendió, a mí me parece que bueno, sí. Yo sí que es quiero... Más, espera, que termino. Es más, Cuphead está haciendo una segunda parte. Mientras sale la segunda parte, quieren aprovechar el tirón de Cuphead y la publicidad que va a haber de otro para decir, nosotros tenemos un juego que es igual, ¿y por qué han dicho que se basa en Cuphead? Podrían haber dicho que era Betty Boop, Steamboat Willie, como fue en su momento, la estética de entonces, y haber hecho algo un poco distinto, pero es que no tiene ninguna, ese vídeo no tiene ningún espíritu ni ninguna cosa distinta a lo que es Cuphead. Entonces, a mí me parece que aunque no haya mucha importancia ya en la originalidad, una cosa es que no sea muy original y otra cosa es que sea un plagio. Y es lo que me parece. Por eso digo que a mí me causa un poco la repulsión este proyecto. Pero, por supuesto, nunca debería haber ningún tipo de insulto ni nada parecido. Si luego es un plagio y es ilegal, ya lo llevarán a los tribunales. Uh-huh. Sí, eso. Yo quería, oyéndote oír a Traders, que has dicho que no tiene ningún mérito, sí que quería romper una lanza a favor. Yo creo que lo que sí que tiene mérito, yo creo que es indudable, es el trabajazo que se han tenido que hacer de dibujar a mano todo lo que hemos visto. O sea, eso yo creo que la gente de Cuphead, tenemos conciencia por entrevistas que han hecho de que ha sido un trabajo muy arduo, y en este sentido yo creo que este estudio, yo creo que también han tenido que currárselo mucho para quizás todo eso. Lo que no da lo sé, rabia... Es un vídeo. No sé cómo han hecho, cómo han rodado el vídeo. No sé, no he visto el juego, ¿sabes? Pero aún así entiendo que si es cierto lo que dice Aitor, que lógicamente hay un trabajo, porque por mucho que sea un vídeo, hombre, incluso para hacer el vídeo hay un trabajo. Quizás lo que da rabia es no haber aprovechado ese talento, dirigirlo en otra dirección. Pero a mí me gustaría, ya que estamos hablando, también dar voz a los desarrolladores, ya que no los hemos podido tener aquí. Sí que el medio Polygon ha contactado con ellos, a ellos sí que les ha hablado, así que yo voy a reproducir su respuesta cuando les han preguntado sobre el tema del plagio. Ellos han dicho, sí, por supuesto que Cuphead fue una gran inspiración para Enchanted Portals. Ambos somos ávidos fans y queríamos hacer algo similar, pero siempre desde un lugar de respeto y admiración por el original. Estábamos preparados para alguna reacción, pero el tráiler definitivamente llegó a mucha más gente de lo que podríamos anticipar, y todo el odio y la negatividad que viene en nuestro camino definitivamente ha tenido un gran impacto en nosotros. Dicho esto, junto con todas esas respuestas negativas, mucha gente también se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que adoran el juego y les encantaría verlo tener éxito. Así que estamos tratando de dirigir nuestra atención más hacia aquellos que nos están apoyando y enviando su amor por el juego. Un poco al hilo de lo que os comentaba, que todo esto les ha venido por sorpresa, parece ser. Claro, pero ha llegado a más gente porque al final esto se ha hecho viral. Al final la polémica, decíais antes, en Kickstarter se publican muchas cosas y al final las conocen 10, 15. Pero claro, cuando algo crea polémica, al final se viraliza y se entera todo el mundo. Y eso es lo que yo creo que no han tenido en cuenta. Sin duda. Ya veremos en qué queda. A mí, ya digo, me quedo expectante de la opinión de los creadores de Cuphead. ¿Qué opinan de esto, de que alguien sea tan admirador como reconoce este estudio como para hacer un juego tan parecido? Si les molesta o lo sienten como algún tipo de gratitud o de admiración, no tengo ni idea. Pero hay que continuar, porque hay otra noticia que a ver qué pensáis, porque hoy estamos hablando de futuro, de cosas que parecen que vienen de otro tiempo y la traemos aquí al presente. Pero podemos decir claramente que hoy prácticamente la industria se inclina por apoyar el multijugador online por encima del local. Aún quedan muchos títulos que siguen optando por esta segunda vertiente, rechazando el juego en línea, eso es verdad, no tantos como nos gustaría, pero para darle soporte en la red hay ya opciones como Nvidia Game Stream o Parsec, pero ahora es Steam y su inminente Remote Play Together que va a permitir la práctica totalidad de que todos los usuarios de PC puedan jugar con amigos por internet a los multijugador locales. ¿Qué significa? Que esta tecnología de Steam va a dar soporte a multijugador local, a cooperativo local, de pantalla dividida, a través de la red. De hecho, Valve detalla en su comunicado que acceder a esta opción es tan fácil como compartir un mando con un amigo. Así, todos aquellos títulos con estos mencionados modos podrán ser lanzados a un compañero de Steam sin que éste tenga que tener el juego en su biblioteca. ¡Ojo! Hay que decir que la versión beta de este Remote Play Together va a estar disponible la semana del 21 de octubre para aquellos que participen en el programa de mejoras de Steam, y que es una tecnología que me parece interesantísima. Esto es remar en una misma dirección. Esto es jugar con compañeros ya no solamente a esos títulos que tienen el online incluido, sino a esos modos locales que muchas veces son muy divertidos, ¿eh? A mí me parece genial. La verdad es que Steam nunca ha parado de innovar y de meter más servicios en su servicio, teniendo en cuenta que es un DRM camuflado, es un DRM muy guay, te da muchas cosas. Entonces, esta parte es genial. Por ejemplo, jugar al Street of Rage que tengas en Steam, invitar a un colega y poder jugar con él en cooperativo, pues está fenomenal, la verdad. Digo, el Street of Rage que me ha venido a la cabeza, pero cualquiera de estos juegos que estaban pensados para jugar solamente en tu pantalla, a mí me parece fantástico. Lo único que les queda ahora es que se puede hacer con el multi online, que no tenga que tener tu colega el juego para poder jugarlo, aunque sea de forma limitada. Pero por lo menos esta parte local a mí me parece una gran noticia, la verdad. Sí, yo el problema que le veo es que empiezo a pensar y me faltan nombres. Quiero decir, ahora mismo no se me ocurren muchos juegos actuales, porque sí que podemos tirar de hemeroteca y saldrían un montón, pero juegos actuales que tengan o que estén pensados para jugarse en pantalla partida o de manera local la campaña o algunos modos, no se me vienen tantos. A mí me viene algún Call of Duty que tenían para jugar, aparte de esos modos que eran cooperativos, en pantalla corta, y no sé, poquito, tienes razón. Pero bueno, todavía quedan bastantes, aunque no sean demasiados, es un añadido que, sí, que sí. Viene bien. Ah, y sobre todo, que no tienes que tenerlo tu colega. Uh-huh. Yo creo que esto es la parte que la gente adora de Steam, ¿no? Aquí Valve lo hace bien porque el servicio lo hace realmente competitivo y completo. Es por lo que la gente critica a Epic, a Origin, a Uplay, y es que este servicio va un paso más allá, ¿no? Y aquí es cuando uno ve la diferenciación y por eso se quiere tanto a Steam. El asunto es realmente relevante esto hasta el punto de hacerte pensar, yo quiero comprarme los juegos en esta plataforma por ello. Tal vez sí para algunas personas, pero yo creo que, como bien ha dicho Aitor, esto hoy día está prácticamente superado. Estos modos de juego no, por desgracia, no están en uso y no trascienden. No creo que sea un algo para decir, prefiero comprarme este juego en Steam porque así lo voy a poder disfrutar de esta manera, básicamente porque es que estos juegos prácticamente están en desuso. ¿No? ¿A que no sabes a qué juego precisamente he caído que estaría guay jugar en cooperativo local, en línea, y que no está en Steam, creo? Cuphead, precisamente. Eso sería muy divertido, ¿eh? Sí. Qué bueno. Y eso sí. Pero bueno, Tony, que estás muy callado, ¿tú darías uso, utilizarías esta tecnología o no? Pues es que como no soy de jugar en Steam a cosas multijugador, más allá de Rocket League, soy como el que no tiene, el que no es el target de esto, al menos ahora mismo. Claro. Antes a lo mejor jugaba un poquito más, pero es curioso porque siempre que juego en Steam algo que es multijugador con mis amigos, creo que siempre lo hago en local. Siempre, o sea, soy de los clásicos ya, yo soy en especie de extinción, creo, y mira, no sé, pero yo soy feliz así. Pues mira, lo que está claro es que no resta. Eso es, todo suma, esta es la parte amable quizás de la industria, de los tiempos en los que estamos, que si el online, que si el tener que pagar por todo, pues mira, la parte bonita es esta. Y Cuphead, por cierto, lo estamos mirando, sí que está sí, en yo Steam. También. Muy yo bien. También lo estoy mirando. Información de servicio, el juego está en Steam para poder adquirirlo por $19.99 quien quiera en Steam. Y ahora pues mismo está en Switch a $15.99, bueno, ahora cuando estamos grabando, si lo miráis ahora que lo estáis oyendo y no, la culpa es de Sergio por publicarlo el martes. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo solamente digo que vais a poder jugar a Cuphead y a lo mejor a Enchanted Portals también en local en línea. Así que mira, me parece fantástico. Yo ya digo, creo que todo esto está genial, que al final siempre suma. Esto a lo mejor también es parte de esa competencia con Epic Game Store. Es decir, al final es entre un cliente y otro a ver quién ofrece la mejor tecnología, el mejor servicio, y los que salimos favorecidos somos los usuarios. Así que muy contento. Tal cual. Es lo bueno de la competencia, que tengamos mejores servicios porque ellos intenten tener eso, que nos gastemos el dinero con ellos, a ver si hay suerte. Y ahora Epic contraataca, a lo mejor con 3 juegos a la semana, pero bueno, con lo que sea para ir mejorando sus servicios, porque lo de los juegos gratuitos está muy bien, pero que mejoren también la tienda, pues es importante, para que puedas, por ejemplo, hacer copia de los juegos. Luego hablaré yo. El problema viene cuando haces la comparativa, ¿no? Y dices, vale, Steam, ¿qué me da? Ahora me ha puesto esto. Ya, pero es que Epic se ha quedado en exclusiva no sé qué juego triple A. Y entonces es cuando dices, ostras, pues creo que me quedo con lo de Epic, ¿no? Porque claro, esto está es muy como... bien, no me resta, sí. Pero ostras, es que los juegos son los juegos. Sí, es sí, como, sí. ¿Qué pero... hago yo? ¿Me voy a que me dan el Batman gratis y tengo el control en exclusiva o juego la Enchanted Portals? Pues, claro. ¿qué quieres que sí, crees que pesa más? Pero luego yo jugaré un juego que ha salido en exclusiva, luego lo comentaré en Epic Game Store y el cliente hace de las suyas, ¿eh? Luego y los juegos de Microsoft ahora también aparecen en Steam, que ha sido un buen golpe de mano por parte de Valve, el coger y llevárselos para contraatacar un poco con lo que estaba haciendo. No sé si es golpe de Valve o de Microsoft. Bueno, pero claro. Seguimos ganando nosotros, ¿no? Claro, o sea claro. Que sigue siendo bueno. Es lo que has dicho tú al principio de hablando de que tú no te vas a comprar una consola de Microsoft seguramente porque el servicio lo vas a tener donde tú quieras gracias a que ellos han expandido el negocio de una manera tal en que realmente para disfrutar de lo suyo no necesitas tener su máquina. Sí, es verdad. Pero lo que me refería es a que no lo han llevado a Epic, por ejemplo, ni a ninguna otra plataforma, sino que lo han llevado a Steam. Y muchos juegos orientales, japoneses sobre todo, donde aparecen es en Steam y no en las otras tiendas, curiosamente. Eso es. Si os parece, vamos a ir cerrando el bloque de actualidad porque esto no queda aquí. Y seguro que si escucháis esta melodía os llama poderosamente la atención. Hay determinados juegos que marcan a una generación, que sus historias nos acompañan toda la vida. Y la semana pasada, aquí estuvimos hablando de un evento, de la celebración del videojuego en España por antonomasia, la Madrid Games Week, y ahí tuvimos la oportunidad de probar precisamente una obra mítica, clásica, y nosotros, como el Batallón Pluto, lógicamente, teníamos muchas ganas de probarla. Creo que no hace falta decir el nombre, que ya os podéis imaginar de qué título estamos hablando, más con esta maravillosa melodía de fondo. Pero nunca está más, nunca está de más decirlo. Final Fantasy VII Remake. Erais muchos los que después de aquel audio que grabamos, que grabaron mis compañeros, se preguntaban, bueno, habéis hablado de un montón de titulazos de Cyberpunk, habéis hablado de Dragon Ball Kakarot, vale, pero ¿y Final Fantasy VII Remake? ¿Cómo puede ser que vosotros no hayáis hecho unas impresiones, aunque sea de pasada, de lo que significó ese título? Y es que teníamos una sorpresa, queríamos hacerlo por todo lo alto, queríamos reunirnos todo el batallón al completo, llamar a soldados y hacer la celebración y los honores que fueran precisos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo vamos a hacer con buena compañía, con Marta García, aquí una compañera y una aliada más de este batallón. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo encantada de estar aquí otra vez para hablar de ese titulazo. Sí, sí, sí, sí. Además lo comentábamos fuera de micro. Había una serie de prioridades. Lo de ir a la feria, saludar a los compañeros, está muy bien. Pero antes, todo aquel que pasase, lo primero era acercarse al stand y jugar, ¿a que sí? Es que ni la pirámide de Maslow, o sea, ni comer, ni dormir, ni necesidades básicas. Aquí, Cloud Strife, el primero. Eso estaba clarísimo. Eso es. Bueno, pues vamos a tener la ocasión de compartir sensaciones, compartir impresiones, que va a ser alucinante. Además, también con Aitor y con Atreides, que ellos también lo probaron y va a ser muy chulo. Pero claro, estamos hablando de Final Fantasy VII Remake, muchas ganas. Ya habíamos visto precisamente ese tramo de la demo a través de vídeos, pero nunca es igual que probarlo. Y lo primero, antes de acercarnos siquiera a la pantalla, fue esa larga cola que recorría prácticamente todo el pabellón. Yo recuerdo nada más llegar al IFEMA, nos pusimos al final y nos dijo una muchacha que estaba por allí, a partir de aquí te esperan 5 horas de cola. Y era como, madre mía, se acabó de llegar, si son las 10 de la mañana. Y nosotros, afortunadamente, teníamos a compañeros, a oyentes y también a sus parejas, a Amanda y a Merche, que fueron los que realmente hicieron la cola. Pero entiendo que muchos la harían necesariamente y la espera, bajo mi punto de vista, mereció la pena. pero no sé esa sensación si pensáis igual. Marta, en tu caso creo que también tuviste enchufe y no tuviste que esperar tanto. Bueno, yo fui el sábado y ya, como bien apuntas, un rato antes ya estaba el rumor de, bueno, no, la cola abarca unas 5 horas, no se va a poder y demás. Y yo dije, bueno, pues me encomiendo a Materasu y si llego, llego, y si no, pues al día siguiente madrugaré. Pero lo cierto es que tuve buenos amigos y compañeros. Aquí mando saludo a Talía Ramírez y a Chaki, que se comieron la mayor parte de la cola, y luego cuando llegué hicimos relevos y al final es que en mi caso no fue tan duro gracias a este poder de la amistad y el compañerismo, y les estoy eternamente agradecida, la verdad. Eso es, y eso es lo bonito al final de este tipo de comunidades, del compartir y de tener una afición común, que nos solidarizamos con los compañeros, y eso es maravilloso. Claro, cuando nosotros llegamos y por fin podemos jugar, además, una demo que no era corta precisamente, 20 minutazos, que acostumbrados a este tipo de ferias, que normalmente los juegos lo ves de pasada, 2 minutos, 5 minutos, yo lo agradecí bastante. Lo agradecí precisamente por el tiempo de cola, por lo que significaba para muchos, y yo no sé, en tu caso, si era como te lo esperabas, el tener el mando y poder controlar a Cloud. Bueno, el hype yo creo que se notaba nada más entrar. Era más, recuerdo que desde una de las entradas principales ya nada más entrar ya veías la cola. Y entraba así, era como, bueno, no, pero que no llega hasta aquí, que da la vuelta. O sea, veías así a todo el mundo con cierto brillo, con expectación, la gente sonriendo, que si rumoren, dicen que está aquí no sé quién, alguien de Marvel, o tal. Era como que nos unía a todos en comunidad. Y recuerdo que cuando se iba acercando el momento, la gente estaba cada vez más nerviosa, preguntando, mira cómo se ve, pero no se puede hacer fotos, pero mira, ahí están las láminas que nos dan, ¿cuánto durará? Bueno, hasta 20 minutos, pero depende un poco de tu pericia, ya veremos. Y yo creo, y creo que el sentimiento es compartido, ya a ver qué me decís vosotros, pero yo en cuanto cogí el mando y vi ese wallpaper con Sephiroth en pantalla, yo me emocioné. A mí se me pusieron los pelos de punta y era empezar a escuchar las primeras notas y a mí me recorría la emoción, era como, me toca y dije, ay, por fin, tenía muchas ganas de que llegara este momento. Es verdad, además la sensación esa, como comentas, el momento previo a que te toque, que ya tienes a la gente delante, de pie jugando, y tú dices, a ver si me toca a mí. Y recuerdo una pregunta que nos hicimos de, ah, pero que te pueden matar en la demo. Y claro, uno preocupado, a ver si me matan y ahora pierdo los 20 minutos. Afortunadamente no. ¿Sí? ¿En serio? No ocurrió. Sí. Luego además también recuerdo una cosa muy bonita, es que tenían un gran libro para firmar. Prometían que ese libro iba a llegar hasta los altos mandos de Square, donde cada uno podía dedicarle un mensaje a la compañía. No sé dónde habrá quedado ese libro, si será cierto o no. Pero bueno, sí. La leyenda es bonita. Eso fue precioso, era en su momento no se podía desvelar ni decir, pero luego a mí me puse a curiosear las páginas, nos pedían que preferiblemente dibujos antes que dedicatorias o escritos y te ponías a mirar y dibujos de Aeris, de Tifa, yo puse un Moguri y todo el mundo poniendo impresionante o textos en japonés también, la verdad es que era un gran tomo y me pareció un detalle muy bonito. Yo puse Nomura, te amo. No sé si lo entenderás con algún traductor, pero bueno. Pero ya digo, esto fue el sábado que lo pudimos probar nosotros. Yo recuerdo que Atreides ya el jueves se acercó, tuvo esa gran exclusiva de incluso nos pasó fotos que estaba prohibido por el WhatsApp. Mirad lo que tengo delante. Yo no sé, Atreides, ¿cómo te enfrentas a ese momento y si te gustó realmente, si estuvo a la altura de las expectativas? A ver, era muy difícil que estuviera a altura de las expectativas porque teníamos ganas de este juego desde que se hizo la demo técnica con la PlayStation 3 y que si eso iba a ser parte de un juego de Final Fantasy, si no iba a ser, años pidiéndolo a la gente y por fin lo tenía delante y lo iba a poder jugar. La verdad es que, jolín, iba con un hype impresionante. Y nada, fue cogerlo, me pareció muy, muy, muy accesible, me resultó muy sencillo el coger y el manejarlo, me parecía muy divertido, o sea, muy fácil la forma de cambiar de personajes y no me creía lo que estaba mirando, o sea, tenía Cloud Strife, estaba moviendo, encontré una, ¿cómo se llama esto? Una pluma de Fénix, por si acaso me mataban. Y no, me gustó una barbaridad. Lo que sí, Sergio, que no entendí fue lo de las fotos. La verdad es que no lo entendía la prohibición. Creo que lo comentamos después. Digo, si al fin y al cabo esta demo es la misma que la de E3, si está en internet para poder verla, si todos la hemos visto, ¿por qué no te puedes llevar el recuerdo de un juego que llevas tantísimas ganas queriendo tocarlo y que por fin estás ahí? Estar tú, dices, tener ese recuerdo de, mira, he estado ahí, he podido jugar la demo. Al final ya sabes que cuando estuvisteis vosotros terminé peleándome o algo así con tres de los de allí para poder sacar las fotos. Pero sí, es que no lo sé, hay cosas que son muy difíciles de entender y bueno, es lo que hicieron. Pero vamos, el recuerdo imborrable. O sea, a mí no se me olvida eso cuando cogí y acabé con el escorpión. La verdad es que me gustó muchísimo. Wow. Y además, sí. Momentazo. Pero y tengo que decir que yo acabé con el escorpión con un corte cruzado y eso fue mega épico. Yo también. Sí, impresionante. Sí. Qué grande. Además, aquí tenemos también a Aitor, que yo recuerdo que hizo los deberes para Final Fantasy VII, el especial que le dedicamos de verano, el primero que hicimos. Por tanto, ya tenía el antecedente, al menos, de haber jugado al original, haber visto cómo era y demás, sabiendo que él era un niño de la generación Nintendo 64. Y yo no sé ese momento en el que te acercas al stand, si a ti te parece, si estás de acuerdo con lo que se está comentando aquí o qué. Desde luego, sí. Además, mi caso, yo no tuve que lidiar con el peso de la nostalgia, ¿no? Como aquí os pasa a todos. Yo no lo jugué de chico, tuve la Nintendo 64 y sí es verdad que no tengo ese problema, ¿no? De decir, uff, es que en mi memoria o en mis recuerdos esto era insuperable, ¿no? Yo me planté delante de aquella televisión, cogí el mando y es que de verdad desde el minuto uno dije, madre mía, pero si esto se ve estupendo, o sea, por mucho que lo hayamos visto en YouTube, en un montón de sitios, que si demos, que si gameplays, me pareció que se veía de escándalo, o sea, seguramente fuese una PlayStation 4 Pro, pero es que era, vamos, no le puedo pedir más a nivel técnico y en cuanto a sonido también, o sea, lo estábamos jugando con unos cascos que de hecho eran bastante cortos el cable y no nos permitía tampoco alejarnos mucho de la pantalla, pero se oía genial, ya no solamente el tema, sino los efectos de sonido, ¿no? Las explosiones, todo era una combinación audiovisual magnífica. Y yo creo que la duración en sí, yo creo que estaba muy bien medida en cuanto al contenido de la demo, con los minutos que dejaban probarlo, porque esa batalla contra ese primer boss, ese escorpión, tenía bastante vida para ser un primer boss de juego, ¿no? Te llevaba tu rato vaciarle la barra. Me recordaba las fases de jefe finales de Kingdom Hearts 3, de Kingdom Hearts 3, de estilo Nomura, distintas fases, que si primero te habitúas a luchar con los dos personajes, luego se te obliga a que te hace cambiar, momento de utilizar el entorno también muy, muy del estilo Final Fantasy. Y muy bien 15, elegido. Pero bien estructurado. Se siente precisamente casi como un tutorial, es decir, creo que han elegido muy bien el tramo para que el jugador, ya no solamente cómo se ve, sino cómo se siente, cómo gratifica al jugador, que realmente todos se pare, o sea, tú lo ves en pantalla y es muy espectacular y te sientes útil, nada más que manejando el personaje de una forma muy cómoda y sientes que estás haciendo cosas, que esto es una cosa muy difícil de explicar, pero a lo mejor en otros juegos haces un montón de combinaciones y luego no lo ves bien en pantalla. Aquí yo digo, madre mía, qué bien juego, y realmente no jugaba tan bien, pero es verdad. Es que era todo muy, muy fluido. Creo que antes lo hemos comentado también, ¿no? El hecho de poder cambiar de personajes con tanta facilidad, yo creo que es de los mejores recuerdos a nivel de gameplay que me llevo. O sea, en lugar de tener que estar escogiendo en comando flecha hacia arriba, hacia abajo el personaje, con un solo botón cambiabas de Cloud a Barret y eso le daba un dinamismo y una fluidez que a mí me dejó impactada, de verdad. Lo disfruté muchísimo, poder, venga, pues ahora disparo, pues ahora me voy a dar espadazos. Es que fue genial, muy, muy fluido. Eso es. Y luego también me gusta mucho cómo han integrado ese modo por turnos, modo pausado, me gusta más decir, porque táctico, se siente, ¿no? Sí, ese modo táctico se siente muy natural, muy orgánico. Es verdad que al principio me chocaba porque era dándole a la X, entonces claro, yo estoy acostumbrado, en lugar de atacar con el cuadrado, a hacer lo contrario, ¿no? Entonces normalmente cada 2x3 paraba la partida, pero una vez te haces con ese control, a mí me ha parecido muy intuitivo. y realmente se ajusta al modelo. Este no es el caso de Final Fantasy XV, que es verdad que ese modo en el que se paraba la partida se sentía muy artificial, muy hecho en el último momento para contentar a un segmento de los jugadores, y aquí desde el minuto uno han pensado en ello. Sí, yo creo que lo del cuadrado y la X no, nos pasó a todos, porque a era todos. El comentario, ¿verdad? Era el comentario que hacíamos todos de ¡uy, se me queda la pantalla congelada! ¡Uy! Es, y creo que el R2 también pasaba. Sí, creo que sí, pero te acostumbrabas, es cierto, cuando yo lo comenté con amigos y miembros de la comunidad al salir, todos coincidíamos en que sí, nos había pasado a todos, pero no tardabas en acostumbrarte tampoco, así que dentro de lo que cabe, pero sí, fue curioso al principio. ¿Vosotros rodasteis mucho? Un poco, sí. ¿Eh? ¿Sí? Sí, rodeando al bicho para ponernos por detrás, claro. Y darle, o sea que sí, bastante. Estoy de acuerdo. Además, es muy bonito porque, claro, ves la cola a personas pues de todas las edades, a los que son fans, a los que no son fans y se van a acercar por primera vez. Y me parece un bonito ejercicio por parte de Square cómo han conseguido integrar al fan clásico, que lógicamente el juego ya lo tiene vendido de antemano, pero luego también el que incluso tengo testimonios de personas cercanas que dicen es que nunca me ha interesado la franquicia y ahora después de probarlo, sí que tengo ganas de acercarme a él. Y creo que era una misión, un desafío muy difícil, pero lo están consiguiendo, ¿eh? Pues ese era su objetivo, realmente, era su aspiración. Y puesto ya que comentas estas impresiones de otras personas, me parece estupendo. Genial que lo estén consiguiendo, sí, es realmente complicado. Así que bueno, ya veremos qué ocurre, desde luego. Teníamos muchas ganas, son 20 minutos que a mí al menos se me hicieron muy cortos. Que es cierto que ya lo teníamos muy interiorizado todo el momento aquel del reactor que hemos visto hasta la saciedad, pero nunca es igual que tenerlo frente a frente y es una cosa realmente emocionante. Claro, a mí me sabe mal sobre todo, no tanto por Tony, porque sé que el Final Fantasy mucho no le interesa, pero Juanjo, imagino que tú sí que tendrías ganas de haberlo probado, imagino. Sí, yo pues por desgracia no pude ir, no lo pude disfrutar, me quedé con las ganas, pero bueno, aquí estoy escuchando y me lo estás transmitiendo también, que prácticamente es como si hubiera estado allí, me alegro mucho. Y quería preguntar, visto lo visto, ¿vosotros pensáis que este juego puede, o serie de juegos, según lo que vamos sabiendo, puede llegar a sustituir al original en cuanto a quien nunca se haya acercado a esta saga puede prescindir de jugar al original y jugar a esto, y de esa manera se ahorra ese tedio de jugar a un juego con mecánicas un poquito de aquella manera, unos gráficos que ya están un poco pasados, o sin embargo pensáis que debéis jugar a lo anterior para poder tener unas bases fuertes y sólidas para disfrutar del juego original? Yo creo que tal y como parece apuntar, parece que podríamos hablar de esa sustitución que dices. Lo que pasa que todavía es pronto para saber si... Porque, por ejemplo, ya sabéis que lo que siempre comentamos, ¿no? Normalmente que la base de Final Fantasy siempre es el guión, siempre es la historia y los personajes. Entonces, a esa pregunta yo me esperaría ver cómo se desarrolla, porque además, en cierto modo, si estamos hablando de por entregas, todavía cabe esperar que no abarcaría todo lo que conocemos en conjunto de Final Fantasy VII. Entonces, siempre yo imagino que puede ser como un modo de acercarse a la entrega original y luego, si uno se queda con las ganas, pues ya puede volver a la entrega de 1997 y completarla, porque hasta que se complete, imagino que va a tener que pasar bastante tiempo. Claro, sí, en eso tienes razón. Yo tengo la esperanza de que sí que lo sustituya, no solo eso, sino todos los demás juegos que han salido posteriormente y las películas de Final Fantasy VII, que cojan todo ese lore enorme que hay y lo consigan integrar en una gran historia, porque al final es una historia maravillosa y enorme, pero fragmentada en muchos trozos y de forma muy caleidoscópica. Y si aquí lo podemos tener en una gran historia con unos gráficos increíbles, una música buenísima, pues oye, ¿qué más se puede pedir? Que saliera en uno solo en vez de en dos o tres, pero bueno, el caso es que realmente es una historia tan grande que puede que sí quede para esos dos o tres juegos, ¿no? Sí, sí, ojalá. De hecho, era un debate... Con contenido de la compilación. Ojalá. Con la compilación. Que realmente el universo se siga expandiendo y salga una cosa fantástica. Pero este debate yo recuerdo, justo nada más haberlo probado, a comentarlo con los compañeros, creo que era con Jojor, de bueno, ¿qué ocurre con esa masa de gente que a raíz ahora de todo lo que suena, el ruido mediático de Final Fantasy VII, se van a acercar por primera vez? ¿Les recomendamos que a escasos meses del que va a salir en Play 4 jueguen al original o ya que esperen? Yo soy partidario de que si nunca lo han jugado, que se esperen, ya que estamos, las cosas como son, porque creo que rompe serias barreras, sobre todo para el que no era fan del JRPG tradicional, los turnos, el ver ahora los enemigos en pantalla. Todo eso son cosas que creo que contribuyen, unido a la narración, que lógicamente el tener el doblaje, el tener ese uso de los primeros planos, incluso el personaje de Cloud a mí me llamaba poderosamente la atención cuando lo controlabas, que la cámara la sentía muy cerca del personaje, muy cerca. Y no sé, creo que es una oportunidad diferente, que hay personas que a lo mejor el original pues pasó por alto en su vida, y yo esperaría de momento. Y otra cosa, ya por seguir divagando y preguntando, que me interesa mucho la opinión, veo aquí gente que es muy experta y quiero saber más. ¿Qué número de juegos creéis, o de entregas, creéis que sería el idóneo para unificar toda esa historia y todo ese lore del que ha hablado Atreides? ¿Cuántos juegos creéis que sería el número? Porque sabemos que es mucho, mucho tema. ¿Cuánto crees que se podría estirar el chicle, si se puede decir de alguna manera? En el caso de Final Fantasy VII, entonces, eso es. Yo tenía mi apuesta de tres o cuatro entregas, diría que tres. O sea, si poder. Yo tenía mi apuesta personal de una primera esta en Midgar, aunando todo lo que es también flashbacks y recuerdos de la compilación, Zack, quizá el tema de Nibelheim también. Otra con. Quizá ya la salida al mundo Junon, Goldsouther, quizá la ciudad de los ancianos y todo lo que sabemos que pasa ahí. Y quizá un tercero con lo que es la conclusión, el retorno, Middle, etcétera. O sea, sería como, yo lo haría si se pudiera, lo haría en una especie de estructura tripartita. Es que por es eso difícil. A lo mejor es fliparme mucho, pero es claro, es que es difícil porque todo depende de cómo se haga el diseño de escenarios y del mundo abierto. O sea, ya de por sí Midgar va a ser un mundo abierto inmenso, pensando que puede ser un Goldsouther o más allá la exploración de lo que sería más allá de Midgar. Entonces, creo que depende mucho de la exploración de los entornos. Pero claro, ya a nivel de guión, si hubiese, yo lo equivalo, bueno, no sé, lo pondría más o menos en torno ahí. Quizá el último arco era desde el cráter norte hacia adelante, hasta el final del juego. Y tampoco creo que nos podamos ceñir a una fórmula matemática, porque no dudo mucho que sigan una cronología lineal, que se van a ir intercalando cosas de los distintos juegos, de los distintos productos transmedia que han salido. Entonces, claro, yo soy muy fan de la proporción áurea, del 3. Yo creo que el 3 hay que respetarlo. Hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, y es que seguramente la segunda parte, o como quieran llamar a la continuación de este Final Fantasy, salga en la nueva generación. Recordemos que ha salido la noticia de que los discos van a ser de 100 gigas, es decir, puede que haya mucho más contenido en los próximos Blu-ray de la próxima generación y puedan meter muchas más cosas. Es verdad. Sí, quizás se beneficie entonces ahí lo que es la exploración del mundo abierto. Quizás ya podamos tener un mundo como teníamos en Final Fantasy XV, exploración absoluta, carreteras, bosques, pantanos, con Midgar Tholom y demás, pero a lo grande, entonces puede ser. Yo solamente os digo que ese plano de Midgar abriéndose, donde ves ya todos los reactores, a mí eso me hace entrever que a lo mejor sí que podemos ya salirnos de los cuatro lugares conocidos y realmente que en esta primera entrega ya podamos explorarnos y perdernos. Ojalá, ¿eh? GTA Midgar, ¿no? No sé si tanto, pero alguna cosita. Puede ser. Sí, con la moto, eso está bien. La moto. Y que yo quería haceros una pregunta a vosotros, que qué pensáis de lo poquito que se ve de la personalidad de Cloud y del pequeño intercambio de diálogo que se ve en la demo, porque al fin y al cabo a mí personalmente me llama mucho la atención que un personaje como Cloud, que ya sabemos que es aséptico, con escasa personalidad y algo que eso se aprecia en la entrega original, pero aquí tiene mucha expresividad, entonces también hay que definir al personaje un poco, pero no demasiado por las características que ya sabemos que tiene Cloud. Entonces el pequeño intercambio de diálogo que hubo con Barrett, ya una expresión que le noté a Cloud en la cara, ya me llegó al alma, porque es como decir, mira, estoy viendo a Cloud Strife con expresiones faciales mostrando sentimientos, pero no debería demasiados, pero un poco sí. No sé, ¿qué pensáis de lo poquito que se vio? Esas esa interactuación entre ambos. No soy muy purista, lo tengo que reconocer. Entonces yo lo agradezco porque creo que en el original, al final, el personaje de Cloud se ha mitificado con los años, pero al final era el jugador el que intentaba rellenar los huecos. Todo lo que no te aportaba el personaje lo poníamos nosotros, de la imaginación y de las pequeñas pistas que veíamos o de cómo otros personajes interactuaban con él. Yo lo agradezco, honestamente. Creo que estamos en 2019, 2020 cuando salga el juego. Todo lo que sea darle profundidad al personaje, siempre que sea coherente y siga la línea que tiene que seguir y siga siendo my emo boy, yo lo respetaré y lo amaré. Al final los tiempos cambian y muchos de estos personajes que algunos ni hablan, como pasa con Link o Gordon Freeman, o otros que hablan pero muy poco, al final cuando te enfrentas a proyectos como este en los que tienes unos valores de producción tan altos, ya le tienes que meter un doblaje, le tienes que meter un montón de animaciones en la cara a todos los personajes, hacerlos perfectamente, pues evidentemente hay que correr riesgos, ¿no? Yo creo que están en el buen camino, yo creo que lo están haciendo muy bien y creo que va a salir algo bastante potente. Creo que nos vamos a enamorar también mucho de este Cloud, a este nuevo Cloud Strife. Yo estoy contigo, me parece que va a ser una mejora, porque ese cambio de ser un mercenario a coger e implicarse, que quedaba quizás un poco frío porque solo estaba por los diálogos, porque no veías expresividad, ni emociones, ni nada, o de forma mucho más burda, aquí puede que lo podamos ver de una forma mucho más creíble y el personaje a lo mejor tenga una personalidad y se vea un cambio y todo eso. No, a mí la verdad es que me gustó mucho el detalle. No había mucho porque, claro, había poquita interacción, pero, jolín, sí que ya se empezó a notar ese cambio. Sí, pero Atreides, estoy recordando que realmente donde yo he visto la expresividad no es tanto en esta demo, que también, sino, no sé si recordáis el tráiler donde aparece Sephiroth entre llamas y Klaus grita. Uf, sí. Le grita, a mí eso me parece súper emocionante y estoy muerto de ganas de ver esa crisis de identidad de Cloud. Bueno, y ya hay pequeños atisbos también en la demo de recuerdos y flashbacks con Sephiroth y eso es genial, se va a ir dosificando. Es que también creo que lo comentábamos hace tiempo cuando hablamos también de narrativa de videojuegos, que el héroe silencioso, como decís, funciona, en mi opinión, mucho mejor en juegos solitarios, en juegos como Pokémon o como Zelda, pero siempre aquí, teniendo en cuenta que Final Fantasy es un juego tan, tan de equipo, el que Cloud siempre haya sido un poquito más cercano al héroe silencioso, que, como dice Sergio, que se rellena con la experiencia del jugador, hace que nos se desarrollara en toda su plenitud. Creo que lo que va a dar ahora en Final Fantasy VII Remake va a ser mucho más interesante. Sin duda. Bueno, aquí hay una personita que está callada, Tony. No sé si quieres comentar algo de todo. Pues sí, sí, a pesar de que digas que, bueno, es que aquí Tony no le gusta mucho Final Fantasy. A ver, que no lo digo yo, que lo dijiste tú, que te compraste el 9 y no lo jugaste. Sí que lo jugué 7 horas o por ahí. Le di la oportunidad. Por favor, no. Es el peor momento para que dijeses eso. No. Lo siento. Además yo constipado y con la voz mala ahí. No, pero sí que obviamente Final Fantasy es historia de los videojuegos y presente y futuro también. Y yo tengo una pregunta porque siempre que se hacen remakes está el temor, ¿no? De hasta que salen, sobre todo en el cine, de cambiarán algo, ese cambio será muy bestia. Y mi pregunta es, ¿lo habéis probado y a nivel jugable y en muchos otros aspectos os ha encantado y me alegro muchísimo? Y es muy posible que yo también caiga con este juego porque pinta fantástico. Pero mi pregunta es, si en algún momento de la historia hacen algún cambio, ya sea literalmente un cambio de una cosa por otra, o introducir un nuevo personaje, o alguna cosita que digas, esto no está en original, ¿qué creéis que sucedería? Si, por ejemplo, introducen un nuevo personaje secundario que puede llegar a ser importante hasta cierto punto, ¿habría un revuelo de puristas, negativo, o qué podría pasar? Uf, pues yo no sé si os habéis fijado, pero ya hemos visto, creo, que un personaje secundario, o que al menos ha salido, que parecía una mezcla de Gladio extraño. Sí. Y no sé, yo es que tengo la mente muy abierta, mientras no me toquen demasiado el original, todo lo que sea añadir a mí no me afecta. A mí solo hay una raya por la que no pasaría, y creo que mucha gente, y es si alguien que muere en el original no muere o puede resucitar. Claro. Exacto. Yo también soy de su opinión. Pero es que eso ya no hablamos de personaje, hablamos de cambiar la historia. Eso es un momento crucial, no solo para el juego, sino para el jugador. Y es un momento de historia del videojuego. Exactamente, eso. Y la historia del videojuego directamente. Cargarse eso, yo creo que se cargaban casi la trilogía. A lo mejor exagero, pero Que sería muy fuerte. Sí, pero a lo mejor la forma de llegar hasta ahí sí que pueden modificarla o darte algún girito para sorprenderte. Sí. Que yo creo que también eso es positivo, siempre respetando la línea roja. Es como decirte ahora que el Titanic nunca se hundió. Quiero decirte, hay cosas con las que no se puede jugar. Y una pregunta por curiosidad. ¿Vosotros vais a jugar sabiendo lo que va a pasar y haciendo lo que uno debe hacer? No sé, es que no quiero decir nada con spoilers. No sé si me entendéis. Sí. Porque lo normal es que sabiendo lo que pasa... Al cajón. Vais a utilizar el cajón. Pero eso yo creo que lo van a cambiar en el juego, Juanjo. Sí. Porque si ya no vamos a jugar realmente a Final Fantasy VII, sino que vamos a jugar a todo lo que es el lore de Final Fantasy VII, el Crisis Core y todo lo demás... pues seguramente las cosas sucedan de formas distintas, si hay otros caminos y si encima tenemos una ciudad abierta, al final no vamos a poder hacer las mismas cosas. Podemos tener la idea, pero seguramente tengamos que hacer las cosas de forma distinta. Pero a ver si me entiendes, escúchame, Atreides, tú haces tu equipo, ¿vale? Y tú puedes elegir a quién entra en tu equipo. Sabes lo que sabes, ¿vale o no vale? Es que no quiero decir nada diciéndolo todo. ¿Qué vais a hacer? Lo que a mí me gustaría que no se supiese hasta que la gente llegue a ese momento si cambia o no. O sea, no me molaría spoilearme de eso, aunque es muy probable de que pase, pero no me gustaría saberlo, ¿eh? Os soy sincero. Pues esto hay que hacer una carrera por la vida, que tienes que coger y empezar a jugar a cañón. Estoy pensando que es muy posible que en el juego esta vez nos guíen más en ese sentido. Quizá desde el primer momento ya podíamos siempre estar escogiendo a nuestro grupo, nuestro equipo y ser un poco más libres en ese sentido, pero es muy posible que ahora, sin embargo, esté la situación más guiada para evitar esa situación que tú planteas. O sea, de todas maneras, en mi opinión, por mi devoción personal con ciertos personajes, yo a muerte y nada de cajón aquí. siempre conmigo que adoro a ciertos personajes. Hay que dejarse llevar, sí. Estoy de acuerdo. No, yo creo que al final ellos son conscientes del legado que tienen, de todo lo que se ha hablado durante años, y yo creo que van a jugar muy bien con la expectativa y con lo que uno imagina que va a ocurrir. Es decir, a ese punto van a llegar, del punto A al punto B. Pero a lo mejor dan más vueltas y llega un punto en el que no nos lo esperamos que ocurra en un momento dado o en otro, ¿eh? Me da la sensación, yo creo que no va a tener el impacto del original, pero aún así, yo sé que voy a estar con la boca abierta cuando ocurra. Sí, desde luego. Y es que es lo que decís, yo creo que todo lo que es ampliar un universo es enriquecedor. Simplemente ciertos nudos, hitos importantes, quizás no habría que tocarlos mucho, es por todo lo que significa la estructura narrativa al final y en toda la compilación. Quizás no variar esos nudos, pero sí todo lo que sea enriquecer, no sé, personajes nuevos o esas vueltas que tú, Sergio, apuntas que puedan pasar, pues todo eso creo que es enriquecedor y que bienvenido sea. Yo creo que eso vamos a llegar a ese momento, no sé si en esta entrega, en la siguiente, pero vamos a llegar, pues presumiblemente en la siguiente vamos a llegar todos con emoción, seguro. Sin duda, al final creo que ha estado bien esta Madrid Games Week por muchas cosas, una de ellas Final Fantasy VII Remake. Y Marta, yo no sé si en este punto o más adelante, o ya ha ocurrido, has hecho algún tipo de media blackout, de decir, a partir de este punto ya no quiero saber nada, o todavía no se ha producido. No, yo reconozco que todavía, que si me ponen un tráiler más o me ponen más escenas o más cuestiones de Don Corneo, yo encantada viéndolo. Yo veo tráilers, imágenes y lo que salga. Yo no voy a ser capaz, no tengo mucho problema en ese sentido con ver imágenes o ver tráiler y demás. Y yo os aseguro que yo sería incapaz de saber que sale un tráiler y con mi querido Red 13, por ejemplo, y no verlo. O sea, todo lo que me echen, yo lo veo. Así que sin problema. ¿Y los demás? Sí, yo suelo tener una filosofía en esto de los trailers, el tema de, es que te spoilean mucho, tal, no saben controlarse el contenido que te enseñan. Yo, si el trailer viene de una fuente oficial, si en este caso es Square el que me publica un trailer, yo confío y lo veo, porque entiendo que lo que me ponen es lo que quieren que yo sepa, que vea. Entonces, en ese sentido, guay. Si es un youtuber que ha tenido acceso anticipado a gameplay y tal, pues, y es un juego que espero muchísimo, prefiero no verlo. Sí, yo pienso igual. Totalmente de acuerdo. Yo nada, yo media blackout total. yo soy como Juanjo. Yo ya sé todo lo que quería saber. Ahora solo quiero que salga ya. Pues fíjate, hablando de que salga, no me gustaría terminar sin al menos esbozar el horizonte. ¿Creéis que habrá algún tipo de demo que podamos descargar en nuestra casa o se lo van a guardar? Yo creo que no, que no se va a producir, aunque ganas no faltan. Llevas así desde el E3 cuando dijeron habrá demo jugable y tú ¡eh! Yo, espérate, y que ahora dirán que es para el E3 solo. No, pero ya el Sergio de ahora ya ha meditado, ha reflexionado y creo que no va a ocurrir, desgraciadamente. ¿No crees que pondrán a disposición la del E3? Esta que hemos tenido en la Games Week. Sí. Yo creo que tampoco, No sé qué me da que se lo van a dejar ahí para tenerlo con las uñas mordidas hasta marzo. Yo personalmente me baso en que el único antecedente que hemos tenido ha sido el de Final Fantasy XV por motivos evidentes, por transmitir tranquilidad al jugador. Entonces no sé si ocurrirá. Yo creo que no, pero ojalá me equivoque, ¿eh? Que Navidad o enero sería buen momento, pero... A Marta lo veo muy optimista con este tema. Sería un buen momento para poner esto, pero también estoy de acuerdo en lo que decís, que en el caso de Final Fantasy XV, que hubo tanto, realmente fue por un poco que no cundiera el pánico. Así que, técnicamente, con el poco tiempo que queda, tampoco... yo pondría esta o nada, en realidad. Pero esta tampoco, no sé, enero o Navidad sería buen momento para poner esta, quizá. Y además, tener en cuenta una cosa, esta demo ha tenido muy buena crítica. Es decir, que el problema que tienen las demos es que a veces hasta reducen las ventas porque la gente no le gusta mucho lo que ve. Pero aquí todo el que le ha tocado ha salido encantadísimo con la demo y tuvo muy buenas críticas cuando se vio en el E3. Entonces sí que podría ponerse, yo creo. Ojalá. Yo hice una mogurred hace 1000 años precisamente sobre las demos. ¿Cuál es la función de la demo a día de hoy? Hay muchos tipos. Hay algunas que sirven para probar servidores online, otras para dar a conocer un producto a lo mejor más desconocido. Pero en el caso de Final Fantasy VII es que la publicidad es tan fuerte, el nombre es tan llamativo que vende solo, no necesita la demo, aunque la agradeceríamos nosotros. Entonces, en su caso, creo que jugaría más en contra, porque siempre hay quien está dispuesto a criticar cualquier cosa, a que sacaría una imagen, mira que es que el pelo tiene dientes de sierra o cualquier chorrada. Y yo creo que no le favorecería demasiado. Por supuesto, hablaríamos maravillas los fans, pero a nosotros ya nos tiene, me da la sensación. Pues es una buena observación, desde luego. Bueno, en cualquier caso, sí que sabemos que el 3 de marzo lo estamos esperando con ganas. Yo no sé, ¿aquí cuántas versiones First Class van a caer? ¿Cuántas motos van a llegar a vuestra casa? La mía sí. No, en la mía no, en la mía la siguiente. De caja metálica y DLCs bonitos. Sí, muy bonita, desde luego. Ya reservadísima. A mí me cae una versión estándar que me va a caer un muy buen precio, ¿que sí, Sergio? Sí. Le tengo una reservada en Amazon que bajó en su día a 49 euros, no ahora que está ya disparada. Así que mira, esa irá para ti, Juanjo. Todo lo que sea difundir la palabra de Final Fantasy, gracias. Para eso estamos. Gracias, sí, amo. Hubo un momento en el que pegó un bajón de precio unas semanas, así va bastante. Eso es. Pero bueno, muchísimas ganas de que llegue. Es un placer siempre hablar de Final Fantasy, deseando que saquen cualquier cosa en el PlayStation Experience, en otro State of Play o donde se tercie, para estar aquí comentándolo. Y Marta, de verdad, un placer que te hayas pasado por aquí para hablar precisamente de Cloud y compañía. Te lo digo de corazón, de verdad. Gracias a vosotros por invitarme, que siempre es un placer. Yo, en cuanto acabe este trabajo, me largo de aquí. Pues perfecto, nosotros vamos a poner un poco de musiquita y seguimos con más contenido aquí en el Batallón Pluto. ¡Mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos, para comentar a qué estamos jugando, en la sección en la que traemos esos títulos que hemos estado disfrutando durante la semana. No es un análisis, son nuestras impresiones totalmente subjetivas, donde comentamos las sensaciones a los mandos frente a la pantalla. En esta ocasión quiero saber, Atreides, por tu parte, a qué título has estado dándole, si has podido, si has tenido tiempo, que no lo sé. A ver. Sí que he tenido tiempo. Además, he tenido ganas extra porque cuando estuvimos en... Bueno, tú fuiste quien me lo dio. Cuando estuvimos en la Madrid Games Week, Pablo Nova nos trajo de Japón unos detalles y a mí me trajo un juego que se llama X-Men Children of the Atom. Qué bueno. Un juego de la Saturn que salió en el año 94 y que es un juego de lucha con los miembros de la Patrulla X. Sabe que soy muy fan de los superhéroes y acertó de pleno. Y claro, me dio ganas de volverlo a jugar. Lo que pasa es que yo no tengo Saturn. Así que mi versión ha sido la de PlayStation, que es, bueno, es una versión muy, muy similar, pero lo he jugado en la PlayStation Mini y ha sido toda una sensación de reencuentro que me ha gustado mucho. Tenemos que ponernos en la época en la que salió este juego. Fue del año 98 en PlayStation, pero bueno, estaba ya hecho en el 94. En esa época, los X-Men eran los superhéroes más populares de Marvel, con diferencia. El X-Men número 1, que salió en aquella época, que fue una colección nueva, vendió 7 millones y medio de ejemplares. Estaba dibujado por Jim Lee y guionizado por Chris Claremont. Y arrasó en su momento. Y seguramente vosotros habréis visto una serie que había de los X-Men en los 90. ¿Llegasteis a verla? Hombre, yo tengo la sintonía del opening memorizada a fuego. Tal cual. Pues el juego precisamente salió a raíz del éxito de la serie y, de hecho, los personajes tienen el aspecto que tenía la serie. Ahí tienes a Lobezno, a Tormenta, a Cíclope, a Coloso, el Hombre de Hielo o Mariposa Mental, que son los personajes que puedes llevar de la Patrulla X. Y tienen el aspecto noventero total. Está muy chulo, la verdad. Además, los villanos que salen son Rojo Omega, un centinela, de los que, si habéis visto las películas últimamente de X-Men, los centinelas en las que salen no tienen nada que ver con los que salen de la época, aunque se llamen igual. Es un bicharraco enorme que mola mucho, un robot muy grande. El Samurái de Plata, que salía en la peli de Lobezno, o Espiral, que es de otro universo. Bueno, pues son 10 personajes los que puedes manejar, estos 10 que digo. Y la idea es que la Patrulla X lucha contra Magneto, porque Magneto quiere coger y conquistar la Tierra para que los mutantes sean los que reinen. La cosa es que es muy rara, porque si luchas contra Magneto y sus aliados, ¿por qué te pegas con todos tus compañeros y además con los malos? Es una cosa un poco extraña, pero como es un juego de lucha, en fin, no lo sé. El caso es que está muy bien porque te pegas con ellos y es lo que en el fondo quieres cuando te pones a jugar el juego. Y la serie, el juego es divertido, no tiene una gran historia, es por porque es una pincelada y a partir de ahí la idea es pégate con todos y al final ganas. Y lo otro que tiene es el modo versus, no tiene más modos, pero es muy divertido. Está basado en la forma de jugar en el Street Fighter 2 Turbo, que salió un poco antes, y tienes un modo, tienes una barra que vas cargando conforme vas dando los golpes para tener un golpe unos golpes especiales después, sigues utilizando 6 botones, bueno, muy parecido en ese aspecto. Y el aspecto de los dibujos, ya digo, es muy parecido a los de la serie, con lo cual, pues bueno, es una inversión en los 90 bastante chula. Se mueve muy rápido, funciona muy bien, los jefes finales son Juggernaut y Magneto, hay un personaje escondido, que es un homenaje y que no voy a contar, no quiero hacer spoiler, pero que se puede buscar y que el juego en sí, francamente, me lo he pasado muy bien. A ver, no tiene lo que se espera ahora, un modo historia o más personajes, porque realmente 10 personajes en total es muy poco para lo que se estila ahora, pero para pasar un rato divertido, para tener un buen juego de lucha, sí que está muy bien, y además puedes irle poniendo distintos niveles de dificultad y es muy rejugable, y por supuesto en uno contra uno ni te cuento rejugable que es. Así que nada, ha estado muy bien, le agradezco muchísimo a Pablo que nos trajera el juego porque me ha gustado mucho y me apetecía mucho volverlo a jugar, me ha despertado las ganas de jugarlo. Y puedes no hay mucho contar... más que contar, pero no tiene más. Sí, pues hay una cosa que sí que me interesa, ¿puedes contar públicamente cómo has jugado al juego? Si no te da vergüenza decirlo. Hombre, tampoco es eso. No me da vergüenza. Vale, vale. Lo que he hecho ha sido jugarlo con la PlayStation Mini. Y eso qué sí, bueno. Le he conectado el Fighting Stick, el mando de con botones este para, que tengo de lucha, para poderlo jugar como si fuese una máquina recreativa. La verdad es que es más chulo. Ah, bueno, solo quería comentar una cosa que no había dicho y que ahora veo en lo que tenía apuntado. Que tiene, no solamente son los personajes y que esté muy bien hecho, sino que además visitas escenarios que son tradicionales de la Patrulla X, como la Tierra Salvaje, el avión de los X-Men, el Blackbird, o la propia Sala de Peligro. O sea, cosas que hemos visto en películas y en series y que lo tienes ahí como escenarios para luchar. O sea, está muy bien ambientado. Habían hecho los de Capcom antes dos juegos, el Punisher para la Mega Drive y el... ¿Cuál era? Street Fighter versus Capcom, me parece. No. El Street Fighter Apocalipsis Mutante para la Super Nintendo. Y fueron los primeros juegos que hizo Capcom con la licencia, les funcionó muy bien y entonces se decidieron a hacer este y a partir de ahí ya empezaron los Street Fighter vs. X-Men, el Marvel vs. Capcom y hasta el día de hoy. Pues yo te voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Cuál es tu mutante favorito? El Coloso. Wow, no, directamente, no me lo esperaba. El Coloso de X-Men. Pues no ha dudado, ¿eh? No ha dudado nada. Fíjate que yo toda mi vida, desde que era chico, ya digo, sobre todo por la serie de animación, es que yo la tengo memorizada a fuego. Gambito me gustaba mucho. Gambito... mola mucho. Gambito es una pena que no esté porque es un personaje muy, muy de los 90. De hecho, se creó por la época y hubiera sido perfecto. Es una lástima que en este no entrara, pero hubiera ido muy bien. En vez de eso, entró Psylocke, Mariposa Mental, que fue otro personaje que fue creado por la época y que salían ambos en la serie. Bueno, Pero yo solo quería apuntillar este juego, que este juego es más importante de lo que parece. ¿Vale? Porque Children of the Atom, aparte de ser un juego muy bueno, un juego que la CPS2 de Capcom funcionó muy bien, el arcade me refiero, sí, que es el origen la de... Exacto, el origen de todo venía con el arcade y después los demás fueron ports, para Saturn, Play, no sé si hubo para PC, creo que sí. Bueno, sí. El caso es que sí hubo, ¿no? Sí hubo. Quería decir que este juego es el origen, ¿no? El germen, no sé cómo decirlo, ¿no? La primera semilla para esa fusión que hubo de franquicias en lo que se llamaron después los Marvel contra Capcom, esos juegos en los que mezclaban personajes, superhéroes y tal de la Marvel contra personajes de Capcom típicos, Ryu, Ken, etcétera, etcétera. Pues este fue el inicio de todo eso, ¿no? Como si dijéramos el primero de esa prolífica unión entre la saga de Marvel, de los X-Men y al final Capcom, que consiguió hacer juegos muy destacables gracias a esto. Claro, y tiene sentido, Juanjo, porque este juego ya era muy bueno. Quiero decir, estaba muy bien hecho y luego los Marvel vs. Capcom a lo mejor tienen la ventaja de que tienes muchos más personajes y pues tienes más tiempo para divertirte, pero todo lo que tú dices, toda la base, todo lo que luego se exporta a esos juegos ya lo tienes aquí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, fue estupendo que saliera tan bien porque dio lugar a toda la franquicia posterior. Que de hecho no, sí, ha seguido hasta hace poquito, ¿no? El año pasado, el anterior, y salió el Marvel vs. Capcom Infinity o algo así. Sí, efectivamente. Pues sí. Que salió desde el 94, que estamos manera. Hablando, pues mira a ver si ha dado. Sí. Yo pues recuerdo sí. uno que no era de Marvel vs. Capcom, era el de Wii, que era Tatsunoko vs. Capcom. Ese estaba muy bien también, la verdad. Creo que hace un par de años aún estaba el pack de ese juego con el arcade stick en extralife.es para Wii. Hace un par de años aún estaba. Buah, ya habrá desaparecido, imagino. Después de tanto tiempo. Pues fijaos, estamos hablando de muchas cosas, de tecnología, de Steam, de Epic, y yo voy a traer precisamente la que estamos jugando, lo tenía desde que salió prácticamente, pero no he podido con la Madrid Games Week y demás, un juego que ha salido en exclusiva en la plataforma de Tim Sweeney, que se llama Borderlands 3. He estado jugando, tenía muchísimas ganas. En mi casa somos muy fans de la saga Borderlands. Tengo todos los pósters del 1, del 2, de pre-sequel. Realmente es una saga que he degustado tanto, tantas veces, que estábamos locos de contento, mi hermano y yo, de que saliese esa tercera parte. Finalmente la tenemos y el recibimiento ha sido el esperado. Y no sé si lo digo con un tono decepcionante o a lo mejor, claro, al ser lo que realmente llevábamos tanto tiempo teniendo, solo que sí, hay una serie de mejoras que ahora detallaré, me ha sabido a poco. Esa es la sensación. La sensación final es la de que es un buen juego, pero no destaca en nada por encima de los demás. No aporta las suficientes novedades para yo decir, es el Borderlands definitivo. Yo no puedo dar ese titular. Puedo decir que es un juego que me ha encantado, que es un juego que siempre conviene tener instalado en el ordenador, porque es muy fácil entrar en él y seguir jugando. Pero a lo mejor, después de tantos años de la segunda entrega, esperaba algún punto diferenciador que hubiese justificado este tiempo de espera. ¿Y qué hubieras añadido, Sergio? A ver, a mí no me pagan por eso. Yo tampoco te lo puedo decir. No, claro. ¿Qué has echado de menos cuando tú has dicho hay algo diferenciador, tal? Porque a mí es una pregunta que yo muchas veces me hago cuando siento ese vacío, cuando yo juego un juego que digo, me encanta el juego, pero algo lo hubiera metido para dejarme totalmente satisfecho. Y te hago la pregunta a ti porque a mí también me cuesta encontrarlo y digo, a lo mejor él sí es capaz de sintetizar todas esas sensaciones o esos feelings en una cuestión. Es que, ¿qué cambias y qué conservas para seguir teniendo la esencia y la identidad de una saga como Borderlands? Al final lo que me ocurre es que es como cuando tú ibas al instituto o al colegio y estaba el típico gamberro que hacía chistes. Los primeros días te reías y después era, otra vez está aquí molestando. Eso es lo que me ocurre, que aquí hay mucho gamberreo, muchos chistes, mucha acción, pero ya todo es el viejo conocido, ya no sorprende como la primera vez, se ha perdido el factor sorpresa, entonces no me río como la primera vez, me resulta ameno, pero no me impacta igual. Y claro, entiendo que eso no es culpa tanto del juego como al final, en mi caso como jugador, estar tan expuesto a la saga. No sé cómo se podía corregir, porque claro, luego te pones paso por paso la lista de elementos que han incluido, que siguen ahí presentes de otras entregas, y todo me encanta. Tenemos nuevos buscadores de la cámara, vuelve la sirena, por ejemplo, que es mi favorita, el argumento, otra vez la historia de los buscacámaras, que tenemos que impedir lo que ocurre, perfecto. Todo eso es una excusa al final para hacer el cabra, para ponerte situaciones que son tronchantes. Gráficamente se nota la mejora en texturas, en físicas. Nadie puede decir que es el mismo juego solo porque es cel shading. En absoluto. Te das cuenta, ya te digo, la resolución de lo que tienes delante, de los entornos, de cómo la vegetación la mueve el viento, de cómo la escopeta, por ejemplo, ahora se siente realmente potente, que la llevas en la mano, el impacto de las balas, que los enemigos salen volando. Son cosas que todo esto se une a nivel jugable, que pule mucho de todo lo anterior. Ahora las armas tienen algunas una doble función, es decir, que a lo mejor una pistola se te puede convertir en un lanzamisiles dándole un botón. Los vehículos son personalizables mucho más que en el pasado. Hay más verticalidad en los escenarios, ahora puedes subirte por las cornisas. Todo eso hace que realmente durante un enfrentamiento, durante una trifulca, no estés quieto en un sitio y hace que sea muy dinámico y muy ameno. Todo esto se suma, por supuesto, a las misiones secundarias, que yo creo que hay menos, ¿eh? Tú miras al menos el mapa mundi y a mí me da la sensación de que los iconitos son mucho menos de los que había en otro juego. Yo lo he contado, ya más o menos me conocéis. Prefiero que sea así, porque si no me agobio, si hay demasiadas cosas. Y también es cierto que las misiones secundarias que hay, sean muchas o pocas, están al mismo nivel o mejores de las que estábamos acostumbrados. Ya no es solamente mata a estos enemigos, es matas a estos enemigos, pero porque me lo ha dicho un loco chiflado que resulta que en realidad... O sea, que realmente le aportan ese girito de estar en un mundo donde todo el mundo está como una regadera. Y eso es fascinante. Al final, lo mejor que tiene Borderlands es la ambientación, lo bien que cuaja todo con ese doblaje soberbio en castellano. Y los nuevos antagonistas, quizás es donde yo veo... Fijaos, al final hay una cosa clave. El principio y final de un juego, igual que de una película, de un libro, de cualquier cosa, es fundamental. El principio, el inicio de Borderlands 2 es que era... tan bueno, tan potente, te ponía en situación que, claro, cuando yo jugaba, que además hice un directo, que no hace justicia al juego, porque yo me ponía a hablar de cualquier chorrada, porque soy así, en los directos hablo mucho. Del Gotelé. Del Gotelé de las paredes, efectivamente, fíjate dónde me llevó la conversación. Pero luego jugando yo tranquilamente, no me causó el mismo impacto, el mismo sentido de la épica que la segunda entrega. Y el antagonista, yo he notado en falta, he echado en falta a Jack el Guapo. Los nuevos quieren, pero no pueden. Me pasa como con Far Cry. Hay un punto de inflexión después de Far Cry 3. Todo lo que viene después, si lo miras en el papel, sí, escenarios más grandes, han pulido la jugabilidad, nuevos enemigos que están tan bien, que son unos psicópatas, pero ya no es igual que la primera vez, como todo en esta vida. Y yo eso lo tengo que decir. Aparte de eso, hay mucho fanservice, mucho homenaje al fan, que yo agradezco porque un juego como este lo necesita y yo lo valoro. Y tenemos un elemento nuevo, la nave, como ese eje neurálgico de operaciones, la nueva Sanctuary, que ahí es donde tenemos a Moxie, donde tenemos, bueno, el poder modificar nuestras armas, donde poder encaminarnos hacia un planeta u otro, que yo reconozco antes de la salida del juego, viendo diarios de desarrollo, que yo pensaba que iba a ser más de lo que finalmente ha sido. Me ocurre como con Jedi Fallen Order, que nos lo están vendiendo como un Metroidvania incluso, que vamos a poder viajar de un sitio a otro. Y yo pensaba que en Borderlands íbamos a tener más libertad de actuación, pero luego realmente, si recordáis los anteriores Borderlands, estábamos en el mismo planeta, vale. Pero al final, entre una transacción, o sea, entre una transición y otra... los escenarios cambiaban, pantalla de carga y ahora planeta o zona helada, pantalla de carga, zona selvática. Y aquí ocurre lo mismo, solo que nos dicen que son otros planetas, pero ya está, realmente no me ha influido demasiado. Es un juego muy conservador, para lo bueno y para lo poco no tan bueno, porque no puedo decir que nada me haya disgustado. Todo funciona, pero nada sorprende. Ese podría ser mi titular. Sí que tengo una crítica, yo he jugado en PC... y es la cantidad de bugs con la que ha salido el juego. Se nota que el juego había que sacarlo en septiembre, por los juegos que se avecinan después, por los lanzamientos, por marketing, por lo que sea. Y el juego tenía que publicarse fuese como fuese. Y hay situaciones que sí que a mí me han lastrado la experiencia de juego. De a lo mejor estar combatiendo contra un boss final y que el boss final desaparezca sin que lo hayas podido matar. Entonces tú lo buscas y dices, ¿dónde está? Y no está. Y tienes que reiniciar la misión. O a lo mejor, esto me ha ocurrido, de repente entra alguien a tu partida, yo estoy andando por un pasadizo y aparezco cayendo al vacío, sin venir a cuento. Y son cosas que digo, madre mía, ¿por qué ocurre? O también hay bugs con las partidas guardadas, que a veces no se sincroniza con la nube, que ya dudas de qué parte, en este caso lo de la nube, ¿es problema de Epic o es problema del juego? No sé, pero me da la sensación de que aún le falta ese toque de refinamiento para decir que es un producto completo. Pero bueno, en cualquier caso es Borderlands 3, te vas a reír, vas a disfrutar, es de los mejores shooters que tenemos a día de hoy y que desde luego la pugna final de año con ese Gears of War y demás va a estar complicada. Yo quería hacerte una pregunta y me voy a ir por una rama que realmente no es la más importante de los Borderlands, porque al final esta saga es puro gameplay, le pasa un poco como a Doom. Pero quería preguntarte, ¿dejan la puerta abierta para una cuarta entrega? Sí, en cuanto a la narrativa. Totalmente, y además creo que tampoco... No te deja mala sensación como jugador, yo creo que todos lo esperamos. No te corta, ¿no? Claro, si una cosa funciona, incluso los personajes que intervienen yo qué sé, no es ninguna novedad decir que vemos a Tina chiquitina, que ya no es tan chiquitina. Vemos a Maya. No sé, creo que están bien metidos dentro de la trama, teniendo en cuenta que es Borderlands, por supuesto. Claro, es que iba a decir, a Borderlands le pasa como a Gears. Es que la trama es una mera excusa para un gameplay hiperdepurado. Así que el juego tenga cuarta entrega, no creo que tenga mucho que ver con las circunstancias que se den en el ambiente o lo que te estén diciendo en el juego, ¿no? Simplemente es que quieran hacerlo y ya está. Yo también me pongo a pensar a raíz de todo esto, porque creo que el último juego que traje fue precisamente Gears of War, y yo pienso, a lo mejor estoy pecando de exigente o como jugador me está ocurriendo algo, porque digo, Gears of War es el caso contrario, es decir, han intentado aportar novedades que para mí no restan pero tampoco suman. Este juego, sin embargo, no ha aportado tanto y también me quejo. ¿Qué quiero como jugador? ¿Qué quiero en un shooter? No lo sé. Y lo digo claramente así, con toda la honestidad del mundo. Me ha gustado, pero a lo mejor la espera ha sido demasiado larga para lo que yo ya sabía que me iba a encontrar. No lo sé. Y por eso claro. Nunca sale Half-Life 3. Posiblemente, claro. Es verdad. Pero bueno, no sé, creo que es un juego muy divertido, ya digo, el que le encante la fórmula Borderlands lo va a disfrutar y creo que esa es la idea con la que uno tiene que quedarse, no quiero que esto quede negativo, vaya. Una pregunta, si no has jugado los Borderlands previos todos, ¿te da para poder jugar los previos, es decir, el 1, el 2, pre-sequel, estar ahí dándole a los DLC, tal y cual, y cuando baje de precio el 3 es el momento ya de decir, venga, pues voy a darle, o tú crees que dices, no. Tírale al 3 ahora que te va a gustar un montón, va a ser disfrutable y te lo vas a pasar bien. Hombre, si no has jugado a ninguno, yo te diría que puedes esperar perfectamente, ¿eh? Precisamente por lo que comentaba, que posiblemente saldrán parches, ya están saliendo muchos y a lo mejor cosas que estoy comentando aquí ya se habrán solucionado y bajará de precio. Y al final es una saga que tiene novedades, como digo, pero no son tantas como para justificar que te vayas directo a la última entrega. Es más, yo creo que pierde porque hay muchos, pero muchos personajes que la gracia es el impacto de recordarlos de una forma en el 2 y volver a verlos ahora de otra. Entonces, yo me inclinaría por empezar la saga por el principio. Muy bien. Así que nada, ahí está mi recomendación. Ya digo, quiero que la idea que quede es de que es un gran juego, es un buen juego. Y a lo mejor yo, como fan de Borderlands, no sé, a lo mejor soy un mal fan o a lo mejor, pues eso, me estoy acostumbrando a jugar a tantas cosas a lo largo del año que ya he perdido la magia. No lo sé qué me está ocurriendo con mi corazón, pero bueno. Oye, me surge una duda. Has dicho que lo mejor es empezar por el principio. ¿Y por cuál? Yo que no he jugado prácticamente a Borderlands, he probado, pero muy poquito. ¿Por qué empezaría? ¿Por la pre-sequel? ¿Por el 1? No, por el 1. Por el 1, por el 1. Es que hace poco lo remasterizaron, de hecho. Sí, el 1, el 2, la pre-sequel y el 3. ¿Y este o cómo? A ver, esto realmente es como. El pre-sequel es el 1 y medio, ¿no? Claro, esto es como. ¿Cómo juegas a Kingdom Hearts? ¿Por orden de salida o por la mente de Nomura que está como una cabra? Yo, eso sí es difícil. Fíjate, incluso te diría que si quieres omitir de pre-sequel, lo puedes omitir. Así te lo digo, ¿eh? Con toda honestidad. Pues mira. Yo iría con el 1, el 2 y para adelante. O si lo vas a jugar, júgalo una plataforma bien y tal, porque yo, por ejemplo, lo tengo en la Play 3 y decidí jugarlo en PC porque le faltaba la consola para llegar y tal, y es un juego. Te tiene que gustar Borderlands bastante para disfrutar bien del pre-sequel, porque tiene sus cosillas. A mí el 2. Pero Borderlands es un juego muy bueno para jugarlo en PC, ¿no? Quiero decir que. Sí, por supuesto. Te lo recomiendo. Y 100%, jugarlo con si alguien. Fundamental, sí, jugarlo con alguien. Eso. Campaña cooperativa. Si te pilla la Hands-On Collection, eso perfecto para darle ahí un poquito. Yo te quería preguntar, Sergio, que eso me acaba de ocurrir, por eso no te lo he dicho antes. Si tuvieras que quedarte con el mejor juego de la saga, ¿cuál sería? El 2. Mira, ha contestado Juanjo, pero que, claro, a ver, este ha pasado también el suficiente tiempo. El Borderlands 2, si hablamos de Borderlands 2, también habría que meter todos los DLCs, que eso es una. Para mí, los mejores DLCs de los mejores que se ha hecho en la historia de los videojuegos. Tremendísimo. Claro, eso es verdad, ¿eh? Entonces, a lo mejor hay que esperar para responder esta pregunta cuando el Borderlands 3 tenga un poquito más de tiempo en el mercado. Yo, de momento, me quedo con el 2. Eso sí lo tengo que decir. Así que bueno, vamos a ir concluyendo que nos quedamos sin tiempo. Creo que ha sido un programa muy diverso de contenidos y que espero que lo hayan disfrutado los oyentes. Y ahora ahora sí que ponemos punto y final a este programa. Tony, yo imagino que ya la semana que viene no se va a obrar el milagro y no te vamos a ver. Qué lástima. No se va a obrar y, de hecho, la semana siguiente estoy en Madrid. Sí, llego tarde a la Madrid Games Week. Llego como 3 semanas tarde. Me he enterado muy tarde, digamos. No, pero vas a ir allí, ¿no? Vas a ir al centro, pero como habrá algo de bodas o bautismo, te meterás en el tema. No. Tú haznos la review. Yo os haré la review del evento que hagan. A lo mejor es un congreso de dentistas, pues mira, que me quiten una caries, yo qué sé. Pues no, sí, tardaré un poquito en estar, pero bueno, volveré, I will be back. Eso es, que además siempre aquí nos inventamos especiales, informes y cosas para tener la excusa y reunirnos, así que algo, claro, imagino y ahí, que se habrá. Puede hacer un especial de Halloween también. Sí, mira, lo has dejado caer, ya lo negociaremos, me gusta. Vamos a seguir, Aitor, lo mismo, nos vemos el jueves en ese Responde. Pues nos vemos el jueves y me voy de este programa con gran sabor de boca, lo dije al principio y yo creo que lo hemos cumplido, ¿no? Creo que ha sido un programa bastante, bastante guay con todo el tema de Sony, de Google y tal. O sea que yo creo que ha habido para generar debate luego en los comentarios, así que muy contento. Qué alegría tener semanas como esta, que luego hay, ¿verdad?, otras que cuesta tanto de verdad montar la escaleta aquí divagando de donde no hay, pero bueno, lo hemos conseguido en esta ocasión, ha sido muy fácil y lo mismo digo, Juanjo, nos vemos muy prontito en ese Responde. Sí, yo desde aquí en la despedida, quería transmitiros a todos una felicitación por parte de mis sobrinos. Tengo 2 sobrinitos pequeñitos que el otro día estaba yo en casa tan tranquilo y me llamaron por teléfono. Tito, felicidades. Y me quedé extrañado, ¿qué pasa? Y es que resulta que mi hermano les puso un podcast, se lo puso en el coche y estaban los peques ahí, lo escucharon y les gustó mucho, ¿no? Se quedaron muy impactados de que su tío hiciera programas de radio, no se lo creían. Y dijeron que les gustó mucho, ¿no? Y entonces pues dije, bueno, pues les voy a mandar un saludete aquí a mi hermano y a mi sobrinillo, a Marco y a Julia. Un beso muy fuerte. Eso nada, es, un beso programa. De parte de todos. Qué bonito, ¿no? Como esto trasciende generaciones y hay varias edades aquí en el programa. Me parece maravilloso y estupendo. Y a Traders lo mismo, nos vemos muy prontito aquí en el Batallón Pluto. Pues sí, me voy muy contento porque el programa, como habéis dicho, ha estado muy interesante, pero además nos quedan muchas cosas por ver, porque ahora nos queda ver Microsoft qué va a decir de su Scarlett, nos quedan todos los juegos que vamos a tener ahora, nos quedan todos los juegos que va a haber para la nueva generación. Oye, la cosa pinta francamente muy bien, así que me voy con ganas de ese Responde que vamos a hacer y de seguir hablando sobre juegos, que parece que estamos en la mejor época. Sin duda, a mí me asusta noviembre, fíjate. No me extraña. Noviembre da miedo. Y a tu bolsillo ni te cuento, ¿no? Madre mía. Yo a solamente... mi mujer le asusta noviembre. Claro, yo solamente os digo que he intentado reservar Death Stranding y estaba agotado en Amazon. No digo más. Ahí lo dejo. Lo hizo Kojima también. Seguro. Pues nada, yo soy Sergio, que nos vemos aquí muy prontito, aquí en el Batallón Pluto. Estamos en Discord, en Twitter, en Twitch, en 1000 sitios, aquí en vuestra casa, con tantos compañeros y tantos soldados. Un saludo, amigos. Chao. Yeah.